Bienvenidos sean todos ustedes a la nueva edición de Otaku no Shouzo. Versión tengo calor. Por fin. Sí, hace como 10 episodios atrás estaba diciendo, hoy que hace frío. Ahora estoy diciendo, que hace calor. Sí, estoy cagada de frío, cosas así. O al menos que parar porque alguien tenía que abrigarse, yo particularmente. Yo me acuerdo de tu super pijama, eso, de abrigado al máximo dosito. Ah, sí. Creo que lo estuve usando como hasta hace 2 semanas, de hecho. Qué padre. Y hoy día estoy en polera, así. No, sí, tía, está súper caluroso. Pero bueno, para algunos bacán, para otros mal. Para mí particularmente me carga porque no puedo dormir de noche con el calor. Siempre he tenido problemas con eso, así que ando como... Pero no importa, estoy acá, una vez más. Listo para grabar una nueva edición de Otaku no Shouzo con la Pau. Hola. ¿Cómo estáis, Pau? ¿Cómo se saludó? Estoy... ¿Sabes qué? A mí al menos es que trabajo en una bodega y en la bodega hace mucho frío. Entonces ahora es todo menos terrible. Sí, me tenía que ponerme como parka para trabajar como hasta hace 2 semanas. Porque es demasiado helado, así que yo no estoy... No tengo quejas por ahora. Ya, bueno, sí, bodega es bodega. Sí. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Todo bacancito. Sí, además que puedo empezar a sacar fotitos de nuevo, así que bacán, bacán. Maravilloso, maravilloso. ¿Estás preparada para la edición del día de hoy, que además tú elegiste el tema? Sí, se me había olvidado, pero Pero no importa. A esta altura no importa, nosotros los decidimos hace muchos meses atrás y fue como ya, uno tú, uno yo. Y la verdad me da lo mismo, porque todo es bueno. O todo tiene una razón de ser, por último. Sí. Aunque no sea tan bacancito. Sí, claro. Mejor dicho, imposible. Porque hemos hablado de todo, la verdad. Pero en general he hablado de cosas buenas por ahora. Por ahora. Así que ha sido muy interesante. Y el día de hoy no va a ser la excepción porque vamos a hablar de una película muy, muy interesante. Que el tiempo ha sido bien injusta con ella. Honestamente, porque mucha gente que no la cacha... Que es bastante desconocida, pero que en su momento en Japón me dio mucho, mucho, mucho ruido. Y particularmente a finales de los 90, principios de los 2000, acá en la comunidad otaku chilensis y probablemente occidental en general también. Mucha gente la terminó viendo por motivos obvios que lo voy a estar comentando el día de hoy. Y que dejó con un signo de interrogación a varios en el proceso. Lo cual también va a ser interesante conversarlo. Porque el día de hoy... Vamos a hablar de Royal Space Force. ¡Woo! ¡Woohoo! Y debido a eso tenemos invitado, afortunadamente. Y esto es maravilloso porque esta persona fue la primera que se repitió el plato en Otaku no Shouzo como invitado. Y esta va a ser la primera persona que se va a repetir tercera vez ser invitado en el programa. ¿Por qué? Porque es tu culpa, es culpa, cabrón. Es así de bacán. Ahí está esa risa. Además, para este episodio aún más digo yo. Sí, ahí está esa risa particular. Todo el mundo reconoció al tío y dijo, ah, pero que me encanta ese compadre. Ese corazoncito automáticamente. Señoras y señores, estamos con Pandurris. Un aplauso. Muchas gracias, chiquillos. Son bacanes los dos, los quiero mucho. ¿Cómo estás, amigo? Bien, súper bien. Aquí ya... En mi caso ya empezando a disfrutar el calorcito porque mi departamento es muy helado. Pero bacán ahí. Aún en la casa, pero ya de pronto el trabajo llamará. Y estamos atentos a eso, pero bueno. Así son las weas nomás. Así es el 2020. Así es el 2020, terrible loco. Pero démosle y hablemos de esta película que es una experiencia. ¿Para qué decir otra cosa? ¿Todo bien, amigo, entonces? No, mira, creo que voy a hacer un poquito la voz disidente. Dale. Perfecto, si igual tenemos harto de conversar el día de hoy. Harto, así que eso. Bueno, para la gente que no lo sabe, por si acaso, Pandurri estuvo con nosotros la primera vez cuando hablamos de Gunbuster. Fue el tercer episodio, sin más no recuerdo. Y además... Creo que fue el segundo. Es que no, el segundo fue de Utena. El segundo fue de Utena. Ah, la verdad es que no estoy contando el primero, que para mí es como cero. Capítulo cero. Y además estuviste con nosotros en el capítulo de Pompoco. En el de Pompoco y en el de Alita. ¡Ay, verdad! Sí. Yo haciendo la introducción terrible ordinaria, es la cuarta vez que estáis con nosotros. No, sí. En los invitados voy punteando, así que démosle nomás. Uy, valgo tula con caca, sorry, weón. Disculpa, amigo. Lo siento, amigo, sorry por lo mejor. No, tranquilo. Sí, efectivamente, Alita también estuvo con nosotros, Panduris, que hablamos tanto de los OVAs como la película de Robert Rodríguez, que fue bien curioso porque hablamos de una cuestión gringa de hace poco y la verdad tenía mucho que ver, así que lo pasamos bastante bien en ese episodio. Y que no era mala, cuáticamente. Sí. Y que curiosamente mucha gente salió con el comentario positivo. Hay gente que no le gustó también, pero bueno, eso es parte de... Sí. Pero la verdad, lo pasamos súper bien también en ese episodio. Así que toda esta introducción es también para decir que el día de hoy no vamos a hacer esta conversación de ¿cómo te hiciste, Taku? Y todo eso, porque ya ahí está el episodio de Gunbuster que lo comentaste. Justamente, ahí está todo. En resumen, enfermedad con los compañeros del liceo, transferirse VHS entre los amigos y asistir a algunos siglos cuando chico, y sería todo. La experiencia no entera. Y los VHS de Videoclub, por supuesto, que alcancé a escuchar un pedacito del capítulo anterior, que está espectacular, para que vamos a decir nada. Sí, estuvo entretenido, estuvimos con la Sobi, le mandamos saludos, estuvo bueno. Un corazón, Lore, todo mi corazón. Yo también le mando un corazón. Bueno, eso pues, amigos, así que vamos al tiro nomás, ¿les parece? Démosle. Ajá, porque el día de hoy, como usted está leyendo, estaba hablando de Royal Space Force, que es como curioso, porque el nombre completo de la película es... Voy a hacer como el Kiko, así, voy a languetearme la oreja, así. Se llama Royal Space Force, The Wings of... Y aquí es la duda que tiene mucha gente, porque realmente hay hasta pregunta en internet que dice, ¿cómo chucha se pronuncia el nombre de la película? Y, para la gente que no lo sabe, se dice The Wings of Oneamis. La H no se pronuncia. Puta la wea. Todo este tiempo mal. Engañado. Ahora, pico. Porque una palabra terrible inventada para la película, así que Cox. Te odio. Maldito. Es como que no da lo mismo. Pero al final de cuentas, la pronunciación de la palabra Oneamis viene básicamente de cómo está escrita en katakana nomás. Ya. Que es Oneamisu, pero obviamente para el mercado occidental se le dice Oneamis. Y en la película también, bueno, está doblada en Estados Unidos y también en la película le dicen Oneamis. Así que, para la gente que tenía esa duda por muchos años, ahí está. Se llama Oneamis. Y bueno, obviamente por acortar la cosa, para no complicarse tanto la existencia, la gente simplemente le dice Royal Space Force. Sí, mejor. Y por si acaso usted es terrible weeb y es como, no, conchetumadre, no se dice así. Bueno, en realidad la película se llama Onitsu Uchugan Oneamisu no se pasa. Traducido es como lo mismo. Sí, es exactamente lo mismo. Así que sí. Buena onda ahí, porque de repente hay nombres que cambian completamente de la adaptación japonesa norteamericana. Yo siempre me acuerdo, por ejemplo, de Whisper of the Heart, que en Japón se llama Mimo Tsubasane, que es como... Si escucha de tu corazón, como de tu oreja al corazón, así como tu palpitar, básicamente. Que igual tiene como algo que ver entre los nombres, pero no es lo mismo. No. Entonces, sí, de repente hay unos casos que los nombres cambian mucho. Pero en este caso no, la verdad es que el nombre le cae bastante bien también el nombre norteamericano que le pusieron para el mercado internacional. Aunque también fue promocionada de este mismo nombre... escrito de esta manera en el mercado japonés, por igual. Que bueno, esta es una película del año 1987, que además nuevamente nos atrae aquí en Otaku no Chiyoso a hablar de nada más y nada menos que los queridos Gainax. Fuck yeah. Y que, de hecho, va a ser interesante porque esta es la inauguración, este es el debut de Gainax a nivel profesional. Lo cual es como, weón. Es palpico, de verdad, yo no puedo creer de que se sea así como... Querí mandar tu currículum para ser reponedor de supermercado y tu primera pega es haber hecho esta weá. Cuático. Voy a citar lo que dijimos en el capítulo de Gunbuster, que fue... Cuatro weones en un departamento masturbándose hicieron esta película. Sí, básicamente eso. Gainax, que bueno, ya yo creo que no requiere presentación porque todo el mundo los conoce por Evangelion y que de hecho tiene que ver con mi experiencia de esta película, que lo voy a estar hablando ahí cuando... comentemos sobre cómo la conocimos y todo. En la inauguración de Gainax, como estoy diciendo, y la verdad es que es una película que tiene un trasfondo bien particular porque sin saber absolutamente nada y viendo fotos, bueno, ahora podéis ver videos en YouTube, por supuesto, y todo eso, la verdad es que sacando así como conclusiones automáticas, así como sin cachar absolutamente nada, tú decís, puta, esta guaya tiene que haber ido la super zorra, porque la calidad de animación de la película es increíble, el diseño de personaje a toda zorra, puras leyendas de la animación introducidas en la película, trabajando, todos terribles jóvenes, y la verdad es que a la película le fue como el hoyo. ¿Pero por qué? No, si lo dijiste en Gunbuster, como que no me acuerdo, como siempre, pero ¿por qué? Yo creo que mejor hablemos de eso cuando hablemos de lo técnico, pero quiero dejar así en claro que la película le fue pésimo, y de hecho eso igual se demuestra en el hecho que estaba hablando de Gainax, y la verdad es que prácticamente todo lo de Gainax es famoso, de alguna manera u otra, cuando tú hablas con gente que tiene nuestra edad y que ha vivido un poco la experiencia del anime desde que explotó en Chile o incluso la generación anterior a la nuestra y todo eso, en general la mayoría de la gente conoce lo que hizo Gainax. Si tú ves el repertorio, la mayoría te ha dicho que por lo menos ha visto una, po, ¿cachai? Como que al toque. Pero yo creo que de lo que ha hecho Gainax, esta es una de las más desconocidas. Po. Y está el grillito acompañándonos de nuevo el día de hoy y no está conocioso, por cierto. Bueno, hasta que la mencionamos en el de Gunbuster, yo no tenía idea de esta película. ¿Cacha, po? Sí. Porque estábamos hablando de Gainax, pues, pau. Que en ese sentido, como bien les recuerdo, yo era antes, no cachaba nada de lo estudio, era como, qué bacán, se parece quizá a otra cuestión, y sería. Entonces, no, pe. Como que no, nunca se me ocurrió como buscarlo, la verdad. Qué irresponsable, pero eso. ¡Oh, qué terrible! ¡Qué terrible! ¡Castígueme, señor, castígueme! Bueno, el tema es que es una película que, la verdad, actualmente, de hecho, me llama la atención que todavía sea una película totalmente desconocida para mucha gente, incluso a pesar que lo hago comentar muy al final, incluso Gainax tiene las ganas de sacar una secuela y la verdad es que tiene todo este trasfondo que hace súper interesante conversarlo el día de hoy, pero efectivamente la verdad es que es una película que está un poco como metida en el abandon anime, como dicen los gringos, y la verdad me impacta, es demasiado impactante lo penca que ha sido. Pero, por otro lado, igual tiene motivos que los vamos a estar conversando el día de hoy, creo yo. Y obviamente yo quiero empezar con la pregunta que hacemos siempre en este contexto, que es cómo la conocieron, porque la verdad yo igual tengo un trasfondo medio grande. Yo creo que vamos a empezar con el invitado, ¿no es cierto, Pau? Me parece lo correcto. Sí, Panturri, tú creo que me habías comentado que no la habías visto hasta ahora, o que sí la habías visto, pero no te acordabas mucho, o que habías visto solamente partes de ella, algo así, me comentaste, te recuerdo. Sí, mira, la verdad que yo no la vi completa hasta hace un par de días que fue preparándome para el podcast. ¿Sí? Ya. Mismo asunto que pasó, por ejemplo, en el caso de Alita, que lo comenté ahí, era una presencia permanente de las revistas de anime españolas. Yes. Siempre estuvo ahí, siempre había aparecido alguna imagen, siempre estaba el protagonista y un avión de fondo, siempre había algo que lo veía ahí en alguna parte. Y sí, o sea, yo entiendo los motivos, por supuesto, porque los españoles rayaron la pava con esta cuestión y no perdían chance de mencionarlo, ¿cachai? Vieron el tren y dijeron, jolines. Jolines, joder. Pero en lo particular nunca la vi, y sinceramente porque nunca me llegó a las manos. Ya. No hay otro motivo, no hay un motivo en el que yo la haya o ignorado, ¿cachai? Si, sencillamente en gran parte del círculo de gente con la que yo me juntaba en los tiempos que intercambiábamos VHS, extrañamente nunca me llegó. ¿Cachai? No fue tema para la gente con la que yo me juntaba, extrañamente. Así que, como te digo, yo la vi ahora, ahora ya puedo decir con propiedad cosas sobre ella, ¿cachai? Pero en términos de cercanía con la película, yo no tenía mucha, salvo estas menciones en revistas principalmente de España. Eso. Ya, entonces la viste ahora y esta es tu experiencia real de la situación. Sí, o sea, mira, así como en resumen, probablemente si lo hubiese visto en el momento, probablemente no lo hubiese terminado. Ya, está bien. ¿Cachai? Uh-huh. Probablemente no lo hubiese terminado, pero ahora, claro, igual con los años uno está más dispuesto a masticar las historias, a analizarlas más, a sacarle más fibra, ¿cachai? Y en ese sentido, claro, hay harto que ver, y en aspectos, digamos, chuta, estético, en cómo, en la animación, ¿cachai? Hay harto que decir y ahí tiene hartos méritos, ¿para qué vamos a decir nada? Y en lo temático también, creo yo, no sé si... ¿qué opinas? Sí, absolutamente, absolutamente, o sea, hay, mira, hay un paralelo ahí entre la historia concreta de la acción de mandar un cohete al espacio con una persona, uh-huh, y todo este rollo como más espiritual. Está interesante esa parte, de todas maneras. Mm. Dale. Sí. Pau, tú comentaste que la conociste ahora para grabar, Pau, ¿te conoces eso? O sea, de nombre sí, pero cuando la empecé a ver, llegando a cierta escena, me di cuenta que la había visto en la tele un fragmento una vez, cuando oh, chica. ¿En la tele? Pero no me acuerdo si fue cable o TV abierta, pero vi un pedazo en la tele, como haciendo zapping, me apareció una parte. Yo diría 99,9999% seguro que no creo que haya sido TV abierta. Yo creo que puede haber sido cable en ese caso, pero estoy vi un pedazo en la tele en algún momento. Y honestamente la encontré fome, además que la agarré como a la mitad. Y por toda esta como parte, porque justo es en una escena que conoce a la niña, y yo estaba como en mi época pre-liberarme de la iglesia, era como que paja esto, y fue como filo. Eso. Sí, ¿no? Y se entiende, un tema personal, pues, súper bien. Sí, pues. Pero fue curioso como al verla después de como a los 45 minutos, fue como, oh, yo había visto esto, algo, un pedacito. Eso es toda mi experiencia. Y la vi como hace 3 días también, 2 días. Dale, o sea que fue listo y refrescado aquí para Otaku No Shoso, porque tú leíste el episodio. Sí, es que como la mencionaste en Gunbuster, iba a decir Top Gun, Nagger. Top Gun. Un paralelo chistoso. Sí. En Gunbuster, y era como una película de los inicios de Gainax. Ahora que tengo noción de estudios, fue como ya, hay que darle. Porque mucha curiosidad. Eso. O sea, podríamos decirte que este Otaku No Shoso está dedicado a tu curiosidad frente a lo que hemos hablado a este punto de los podcasts. Como siempre. Que me parece bacán, porque eso también es parte de lo que nos habíamos propuesto. Entonces, bacán escucharlo. Sí. Pero eso y la vi, y debo decir, también estábamos comentándolo en el Pandur, es que es una película extraña por concepto. Y tengo otros comentarios para mencionar un poco más adelante, que yo creo que nos vamos a agarrar a combos quizás. Sí, está bien, perfecto. Si no hay ningún problema con eso, si es parte de... Sí. Así que va a ser interesante, sobre todo porque va a ser bacán hablar harto de esta película. Yo la verdad encuentro que es una película que ha sido injustamente destruida con el tiempo a nivel de popularidad, incluso por la propia Gainax, quien ha intentado debatirse un poco frente al hecho de promocionarla en el futuro. Y bueno, tiene mucho que ver con también que está Bandai involucrado y un largo etcétera que lo vamos a estar comentando el día de hoy. Pero la verdad, bueno, actualmente mucha de la gente que la ve, que ahora que está en Super HD Ultra Turbo, que se ve maravillosa, por cierto, en todas las opciones que hay disponibles para verla. Y ahora ya no hay excusa alguna. De hecho, creo que, si mal no recuerdo, mira, creo que, no sé si está en Netflix, pero creo que alguna vez estuvo en Hulu, hizo servicio, así que en Estados Unidos ya hasta gente la vio. Ya no tiene como ese... En Netflix estoy segura que no. Ya no tiene como ese catálogo de mira esta película ultra rara que tenéis que piratearla así o así para verla en Estados Unidos. Creo que en Estados Unidos ya está en servicios de streaming, entonces igual ya no es tan horrible como antes. De hecho, creo que está en Retro Crash, si mal no recuerdo. Así que... Ahí va. En volar está en Amazon Prime, entonces. Sí, puede ser. Pues, obviamente hablo de la... Sí, pero el gringo. Hablo de las opciones legales y todo eso. Ahora ya no es una película tan extraña, pero hubo un momento acá que, mira, es que es como raro, porque como estuve comentando al principio del podcast, esta película tiene como 3 etapas de popularidad, creo yo. Primero el inicio, obvio, donde todo el mundo estaba... inquieto por cachar que era este producto, sobre todo de esta nueva generación de animadores en Japón, que estaba intentando hacer una wea que no había hecho prácticamente casi nadie, y que había mucho interés involucrado en la producción, en la plata, porque estuvo Bandai involucrado, que lo voy a estar comentando mejor más adelante, y que salió al mercado, que lamentablemente la película le fue como el hoyo en Japón. Esa es como la primera parte. Después vino como toda esa parte post-Evangelion, que es lo que fue lo que yo a mí me tocó vivir y que fue el momento en que yo la vi. Que ahí la voy a dar un poco en cambio con mi experiencia personal. Y ahora es tercero de esta parte que es como... ¿Cómo decirlo? Esto tal vez ya sea como de muy guatón otaku de todas maneras. No es como algo mainstream, pero... actualmente muchas películas de anime han reflotado debido a que existen como todo esto ensayo o reviews o análisis de películas que no todo el mundo cacha en YouTube o en blogs y todo ese tipo de cosas que le han subido mucho el pelo últimamente. Ah, sí. Sí. ¿Ustedes cachan que eso es súper normal? Hay discos de música, hay películas que fueron muchos años olvidadas y no las pescaron y de repente un día va otro que la cagaba. Ustedes saben. No, sí, lógico. El surgimiento del City Pop, que es fenómeno de internet, no es otra cosa. Como ese tipo de cosas, de fenómenos que se ocurren mucho años después, no se van a seguir más lejos, a pesar de que no es un fenómeno, pero sí algo interesante dentro del círculo otaku occidental es que, por ejemplo, nosotros tenemos un capítulo dedicado a Stop Hibari-kun, que tiene mucho que ver con este reflote que ha tenido la serie ahora, actualmente. Entonces esto se da, ahora actualmente la película tiene mucha más popularidad de lo que tenía hace 30 años atrás, honestamente. Ahora es una película de culto, la gente tiene cariño, pero sigue siendo un culto dentro del propio nicho de anime. Como dentro del compadre que le gusta investigar, como un guatón culiado como yo, básicamente. Como ese weón que quiere cachar los inicios de, o cachar películas que son históricas, porque esta película es histórica. Eso es, mira, te puede gustar o no gustar, eso lo vamos a discutir ahí más adelante, pero es histórica, esa weón es innegable. Sí. Es innegable, una película histórica. Entonces, la verdad es que hay mucha gente que ahora le tiene mucho cariño, que la estudia, que la analiza de una perspectiva crítica, de una perspectiva artística, de una perspectiva temática. Entonces ahora tiene como otro público. Tal vez, probablemente, de hecho, es el público que Gainax quería que tuviera desde el día uno, ¿cachai? Pero... probablemente, sí. La verdad es que en ese momento no se dio y ahora se está dando, entonces es interesante comentarlo. Y la verdad eso también tiene mucho, pero mucho que ver por cómo yo la conocí. No creo que le sorprenda mucho, considerando todas las experiencias que hemos comentado y considerando también lo que hablé yo en Gambuster de mi experiencia personal. Y que creo que igual tiene un poco que ver con la de Bandurries, que solamente no le tocó la suerte de verla en VHS en su momento. Hubo un momento acá, yo lo voy a decir en Chile, probablemente haya sido en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Europa en general, toda esta experiencia que voy a comentar, pero por lo menos como chileno, hubo un momento ahí como el año 97-98, donde todo el mundo te peregrinaba Evangelion. Era como Evangelion, Evangelion, Evangelion, Evangelion. Evangelion es la mejor hueá del universo, Evangelion es la mejor serie de la historia, Evangelion no es un anime, es una hueá que sobrepasa el género, es lo mejor que ha salido hueón del universo. Había gente que incluso, yo me acuerdo, hueones mucho más peludos que yo, que me decían de que la hueá era lo mejor que le había pasado a la ciencia ficción desde 2001, dice al espacio. Básicamente, cuando salió... Evangelion. Entonces, ¿qué pasó, weón? Que como todo el mundo estaba ultra vuelto loco con la weá, obviamente que todo el mundo dijo, ya, ¿y esto quién lo hizo? Gainax, y lo hizo Hideaki Anno. Ya, ¿y qué hizo este weón antes? Ah, y ahí fue donde empezó toda esta locura. Porque, bueno, yo obviamente lo digo desde la perspectiva súper de weón metido en la época, pero yo, por ejemplo, tiene el ejemplo, valga la redundancia, de Carecano. ¿Será que tal vez yo creo que algún día va a hablar de ella acá? Y que... sí. Yo sé que mucha gente la vio porque era un shoujo bonito, porque le gustaban los colores, porque le gustaban los diseños de personajes, le gustaba la historia, porque era entretenida, etcétera. Pero yo soy de esa guatonería que la vio porque la serie nueva de Anno, pues. Yo la vi porque era de Gainax también. Sí. Mucha gente la vio por ese motivo. Yo la vi porque la nueva serie de Gainax después de Evangelion, entonces era como, weones, la nueva serie de los weones de Evangelion. ¡Ah! Y era como, weón, ¿en serio esto está hecho por el mismo weón de Evangelion? que eso le da como todo el encanto, por cierto. Yo doy el ejemplo de Carecano porque esto es como lo mismo, pero a la inversa, po, va a irse hacia atrás. A este contexto de decir, oye, ¿y estos weones que hicieron antes de, no después de? Y acá yo corroboro completamente la anécdota que cuenta Pandurris, que debido a esto, y como, mira, yo solo, esto no solamente tiene que ver con el hecho de que sea una investigación otaku y una wea medio artística, de decir, no, tenemos que reivindicar a Gainax por toda esta wea, sino que también tiene mucho que ver porque las revistas, sobre todo de España, como la Doka, la Minami, todas esas weas, obviamente mencionar la pura palabra Gainax le debe haber sumado, no sé, 10.000 unidades más vendidas a la revista. En la portada, por decirlo sí. Menos, bueno, hubo un momento en que todas las revistas españolas, incluso también revistas norteamericanas o revistas de Argentina que llegaron acá, todos estaban hablando de esta película. Todos. ¿Por qué? Porque era de Gainax, bueno, era de los locos de Evangelion. Bueno, le pasó exactamente la misma historia a Gunbuster. Loco, existe esta cuestión, es Gunbuster y está dirigida por el loco de Evangelion, así que fue mucho más interesante incluso que esta película, porque ahí podía cachar exactamente qué había hecho el director de Evangelion, el creador de Evangelion en Gainax. En cambio, esto era como un popurrí de gente muy talentosa, pero que tampoco tenía ese nombre ultra grande, excepto tal vez Kenichi Sonoda. Podría ser como a todo reventar él, pero el resto era gente muy NN. Pero no para la industria ni en Japón, ni mucho menos, pero para Occidente. Entonces, yo me acuerdo que mi amigo, puta, yo la verdad era super barça, yo rara vez compré revistas de anime, mis amigos las traían y yo las leía. Oía las casas de ellos, las ojeaba así, bacán, o me prestaban el CD que venía adentro y me robaba todos los archivos. y ahí cachaba lo de Royal Space Force. Ahí leía de que la película era increíble, le tiran puras flores, que el dibujo era maravilloso, que hacían estas como comparativas de la ciencia ficción de la película con Evangelion, que no tiene mucho sentido, honestamente, pero con tal de involucrarse el fenómeno Evangelion en su momento, la gente lo hacía, weón, porque además de que era honestamente y auténticamente interesante, sí, igual era plata, po, era vender revistas, po, era Evangelion, Gainax, entonces mucha gente se introdujo a hablar de esta película por eso. Yo la caché por eso, porque la gente decía que era de la gente de Eva, básicamente. Sí, es verdad. Sí. Yo creo que me lo imagino, realmente. La verdad yo la conocí así, y bueno, algunos podrían pensar que yo la vi al tiro, pero la verdad no fue mi caso. Yo comparto, mira, no la misma anécdota que el Pandurris, pero yo sí la vi muchos años después, y lo que pasa fue que cuando yo intercambiaba los VHS, esta historia he contado mil veces, me acuerdo que una vez, no me acuerdo en qué contexto, estaba en la casa de un amigo de Jaime, que le mando un saludo, que ya salió a la palestra una vez acá porque el Opi lo conoce. ¿Verdad? Sí. Me acuerdo que estábamos en la casa de él y cuando estábamos intercambiando VHS, mi amigo me dijo, oye, tengo Onamis. Y yo, oh, bacán, weón, vamos al fin ver Onamis, weón. Sobre todo porque tal vez no era, mira, curiosamente el Pandurri sí tiene razón en el contexto de que era un poco difícil de pillar, pero tampoco era imposible porque lo había distribuido Manga Video. Así que tampoco era como imposible, pero el tema es que me acuerdo que era, oh, weón, tenía Onia, mi sí, weón, te la intercambio el tiro por cualquier weá que tenga. Y mi amigo me dijo, ¿sabes qué, weón? Te voy a hacer una advertencia, porque yo te conozco. No, weón, no la veáis. Y fue como, no, ¿por qué? Es que es fome, weón. y yo le dije así como, no sé, yo veo de todo, amigo, yo igual, como que no soy de puras luces y explosiones, igual puedo ver de todo. No, pero ¿sabes qué? Yo la vi con los cabros y es fome, weón. No. Uy, yo, no. Sí, fue como, yo mejor te recomiendo esto, Gambit Cats. Ah, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin. Ah, bacán, guacho. Lo peor es que te la den digerida, weón, ¿no? Y la verdad es que yo no la vi. Va más encima después, como varios meses después o así, me dijeron, ¿sabes qué, Hayama? A pesar de que no la podría haber visto por internet, menos mal que no la viste porque era de Manga Video. Y lo que he escuchado, yo nunca he tenido la experiencia personalmente, pero me han dicho que es uno de los peores doblajes que han hecho en España ever, weón. ¡Qué miedo! Ahora quiero verlo para sufrir. Lo que pasa es que, por lo que tengo entendido, yo no lo puedo confirmar, pero por lo que he cachado, se supone que el doblaje de España está basado en el doblaje que hicieron en Estados Unidos de la película. Y el doblaje norteamericano de Royal Space Force dicen que es pésimo. Pésimo. Pero es pésimo no por el hecho de que los actores sean malos o porque las voces sean malas. No. Es porque los locos modificaron el guión de tal manera que la película sonara así como épica e interesante. Ay, Dios. Entonces, como que esa weá está basada en el doblaje norteamericano para hacer el español. Entonces me dijeron, no, weón, imagínate esa weá, pero papá encima con coño hostia, tío. Y era como, ya vos será vos. Así que yo no la vi por mucho tiempo. Muy a pesar de que yo sabía que también estaba circulando por fansub ya para finales de los 90 acá en Chile. Había gente que la tenía con subtítulos de japonés a español, sí, de español, ni siquiera inglés, español en ese momento. Pero sabéis que no, yo no la vi. Yo, la verdad, yo no vine a ver esta película. Y es por un motivo terrible, guatón manfinflero. No lo puedo negar, pero fue porque yo me enamoré del director de esta película, que es Yamaga, porque, bueno, yo no tengo ni vergüenza de decirlo, pero cuando la vi la primera vez, a mí me encantó Mauromatic. Ah, ya. Yo la primera vez que vi Mahoro la amé, bueno, la encontraba así como ultra cute, pero al mismo tiempo muy entretenida. Me recordaba un poco a Project A con algunas cosas, pero ya como en el siglo XXI, weón. Bueno, es terrible fanservice, weón. Bueno, pico. Pero, hemos hablado de esto. Sí, pero sabes que a mí me encantó Majoro cuando le di la primera vez. Me encantó. Así que lo encontraba así muy bacán. Había gente involucrada que también eran todos como leyendas. Y yo, como ya con el internet a mano, era infinitamente más fácil conseguir cosas y leer al respecto. Cachaba que esto de Majoro lo había hecho Hiroyuki Yamaga. Y ahí dije, oh, qué bacán este compadre. La serie salió súper buena. Especialmente también porque. Igual Anno se había peleado un poco en Gainax por la situación que le había pasado con Karekano. Esto de que le habían dicho, no, weón, por culpa de Pokémon ya no vas a poder meter tu efecto super artístico a la weá, así que chúpalo. Ah, weón dijo, no, chao, así que no voy a seguir trabajando. Entonces, justo como que salió Majoro y me encantó, y dije, no, ¿sabes qué? Grande Gainax, weón. Grande Gainax. Maestro, weón. Y ahí en ese momento dije, ya. Y voy a ver Royal Space Force. Que ya había salido el DVD y todas esas weas, así que me la bajé. Esto debe haber sido como 2003-2004, por ahí. Pero ya, pero era súper fácil bajar anime. Si tenía internet, por supuesto. Entonces, yo la conseguí y ahí la vi. Y cuando la vi, me acordé automáticamente de ese compadre diciéndole que yo me iba a aburrir. ¿Y por qué? ¿Pero por qué? Porque, puta, la película. Mira, yo lo voy a decir al tiro, a mí la película me gusta, es súper buena, es una gran película. A mí particularmente tiene cosas muy muy buenas, pero es una película que debido al desarrollo que la vamos a estar comentando en el contexto técnico, está dirigida como al público como anti-otaku, de alguna manera u otra, man. Que de hecho fue hecho a propósito, también, entonces... La verdad, cuando la vi, yo en ese momento yo tenía 20 años y yo la encontré piola. En ese momento cuando la vi la encontré interesante, además que, weón, ya rayaba la papa con el tema artístico, así que la encontraba hermosa, así que era como, weón, podría sacar 50.000 screenshots de esta película para tenerla en carpeta, porque bueno, yo he comentado de que yo hago eso. Sí. Como que lo paso bien sacando screenshots de película. Entonces, bueno, era como, esta weá hermosa, esta weá tiene por lo menos 100 wallpapers para mi PC, así, asegurado, así de una. Entonces, de verdad que a mí me gustó, pero al mismo tiempo recordé al tiro lo que me habían avisado, porque puta, weón, es como... A ver, voy a dar un ejemplo. Imagínate llegar con los guatones ebrios sin camisa y es como, weón, mira esta weá. Y... la mitad de los guatones negros sin camisa la van a encontrar piola. Porque, ay, cacha, las naves y la weá espacial, la raja. Y los diseños mecánicos, conchetumare. Y todas esas weas de los guatones. De gordo ebrio sin camisa. De los gordos ebrios sin camisa, le mandamos salud. Grande, gente, pero por otro lado, ahora están todos los otros weones diciendo: ¡ay, la wea fome! Porque no es heroica y el protagonista es un emo culiao, weón. Y son todos unos callamperos culiao. ¡Sí, sí! Claro. ¡Sí, sí! Pero mi conclusión de verla fue como: es como una película Ghibli, pero para otakus de aviones. Pero que te guste el anime. Una cuestión así, vence. Una wea muy rara. Bueno, la cosa es que yo me acordé al tiro de que me había de esa advertencia, pero yo dije, puta, sí, pero ojo, otakus de aviones, pero no de cualquier avión. No. No, no, de, no, de, no, de, no de cualquier avión, definitivamente. De aviones como de los años 40. 30 por incluso. Ahí, 30, 40, por ahí, y que han visto algo de cine arte europeo. Que, por ahí va la wea. Que, y que es lo que regalaba Miyazaki también, por cierto. Entonces, sí, sí. Entonces también tenía como todo ese contexto que yo lo disfruté en su momento, pero al mismo tiempo comprendí porque había gente que no la pasaba y no la toleraba. Era como, bueno, esta película es demasiado densa, no la entiendo. Son como esas. Es lenta, además, tiene un timing. Son esas películas que tiene esta típica crítica de gente que no tiene paciencia. Que bueno, eso es cosa de gusto. Yo no estoy diciendo que sea como gente inferior y la bueno, cosa de gusto de lo que uno busca en el cine. Pero es este típica como película que los buenos la critican como: ¡Oye, sabéis que no pasa ni una hueá buena hasta los últimos 5 minutos! ¡Qué mentira más grande sería esa! Bueno, yo esa crítica me la he encontrado desde esta película hasta, weón, Dark Knight. Sí, sí. Como esa típica weá así como de gente que no tiene paciencia, que necesita acción, necesita que estén pasando cosas en pantalla todo el rato. Esa película, mira, vamos a advertirlo al tiro. Si usted es de esas personas que escucha a Otaku Nochoso porque le gusta más como la acción, o la comedia, o la aventura, esta película le va a cargar. Se lo digo al tiro. No, mira, yo creo que así como una idea general, yo me atrevería a decir que el mayor problema de la película es que tiene tiene muchos pies en diferentes cosas. Entonces, como en ese sentido, como que no se define ni como película de acción, ni como película de comedia. Bueno, de comedia, la comedia es circunstancial, no es una cuestión permanente. Digamos que no es un hilo conductor de la película. Pero la cuestión es esa, que tiene cierta cuestión. Si la película fuera una araña, tendría las 8 patas en 8 cosas distintas. Ese es el tema. Sí, comparto plenamente lo que dice Panturri. Que además es una película que inusualmente larga, dura 2 horas además. Yo a mí me sorprendió con la calidad que tiene, era como, no sé, una película Ghibli dura como 1 hora y media toda. Claro. Pero esta, y yo entiendo que haya durado eso porque si bien tiene todo este tema que habíamos hablado del tema de Space Force y todo, del espacio, hay como un desarrollo como personal del protagonista que la dirigió él, ¿no es cierto? No, esta película es de Hiroyuki Yamaga. Lo que hizo Hideaki Anno es toda la animación que tiene que ver con lo mecánico. Que es la zorra. Es increíble. Hermoso. Pero hablando como del desarrollo de personaje, personal, particularmente cuando se trata de eso, a mí me gusta que se tome tiempo. Porque me parece más verosímil cuando es así. Pero como ustedes dicen, yo creo que no tiene 8, tiene como 12 patas, así esta cuestión. Tú compartes esa crítica, perdón. Caleta. Como que justo estábamos hablando, que igual puede entrar el spoiler, pero así dicho de manera muy muy corta, hay un monólogo al inicio que realmente no me anticipa lo que va a pasar después para nada. Como que no ocurre ese momento redondo en que uno dice como, para mí no ocurrió eso. Bueno, pero tenemos ahí entonces la conclusión de que todos tenemos esa opinión, que no es una película para todo el mundo, ciertamente. Absolutamente, para nada. Para empezar, yo creo que el principal problema respecto a quién se la recomendáis es sobre todo mirando al, no solamente al fan del anime de ahora, sino que al fan viejo también, como uno. Es que el fan que busca cuestiones como más cyberpunk no va a encontrar mucho acá. Pero hay algo, esa es la cuestión, ¿cachai? El fan que busca comedia, hay algo, pero tampoco hay tanta, ¿cachai? Entonces, yo creo que ese es el tema, que no es lo suficientemente atractiva en un tema como para decirle a alguien así, que tú más o menos sepáis lo que ve, mira, esta película probablemente te guste, porque es muy, se compromete mucho en cuanto a qué, o sea, se compromete poco, más bien dicho, en cuanto a qué tecla tocar. Entonces ahí queda el debe, yo creo, en varias cosas, ¿no? Yo creo que como la única persona que podría rayar la papa de principio al fin con la weá y decir, oh, bueno, esta es la mejor película de mi vida, es como alguien que le guste demasiado así como la ingeniería espacial, así. Sí, pero no sé qué tanto. Yo tampoco lo diría, porque hay como unas partes que, bueno, también tratando de no ser spoiler, hay como unas partes en que siento que la trama como que no se toma muy en serio a sí misma. Y ahí como que siento que simplemente le haría risa, así como si, bueno, en ese caso sí, si fuera realmente ingeniería espacial, le daría mucha risa, creo yo. O sea, claro, si te lo voy a tomar sí. Así como viendo las físicas de la weá y estudiándolo, tal vez hay cosas que obviamente son ridículas. Está bien, es mono chino al final del día, pero... Sí, pero eso de que dices tú de que no se toma en serio a sí misma, ahí no sé. Yo creo que como que lo podría debatir un poco, pero... Es que pasa que no puedo decir específicamente cuál es la parte. Sí, pero... ahí lo hablamos. Pero la verdad es que yo la disfruté harto y ahora la volví a ver, obviamente, para Otaku no Shoso. La vi hace 4 días atrás y la verdad es que sigo pensando exactamente lo mismo de la primera vez. Bueno, yo no la había visto desde esa vez. Yo la vi cuando salió en Blu-ray, que no me acuerdo cuántos años atrás fue, pero fue hace tiempo atrás. Y, puta, yo sigo pensando exactamente lo mismo que la vi... Curiosamente desde que tenía 20 años, porque puede ser, estas películas son clásicas que uno tendría como otra apreciación cuando eres mucho más adulto, creo yo. Como que son de esas películas que yo pensaba que tal vez teniendo 36 años que tengo ahora la voy a disfrutar de manera diferente que los 20. Pero la verdad es que la disfruté de la misma manera. Como que tal vez haya sido porque rayaba mucho la papa con Gainax, no sé. O porque ya había visto demasiadas películas super bacanes de anime en mi vida hasta ese punto. Pero la verdad tengo como la misma apreciación que día 1, básicamente. Como que eso quería decir de esa perspectiva. Y fue bacán volver a verla. Bueno, yo eso sí, cuando la vi en HD, yo no tenía este monitor que tenía ahora. Y ahora la vi así como mi pantalla enorme. Y fue como, oh, qué bacán, loco. Bacán. Tiene momentos muy bonitos, pues. Que vamos a estar comentando como con más detalle, sí. Así que eso. ¿Hablemos de lo técnico? Ya, por favor. Ajá. Loco, este tema de lo técnico, yo... Sí, bueno, cuando me digan paren, o sea, Hayama, para por favor, no hay problema, porque bueno, hay mucho, pero mucho, mucho, mucho, mucho de hablar de lo técnico en esta película. De hecho, creo que es como lo más interesante. Puede ser que, de la perspectiva histórica del anime, puede ser hasta más cautivante de la película en sí para mucha gente. Porque la cantidad de nombres, de compañías y de momentos históricos involucrados en ella es demasiado enorme, weón. Bueno. Hay alguien que, bueno, estoy leyendo muy vagamente los comentarios que nos recibimos el día de hoy en el podcast, y hay alguien que le atinó medio, que yo lo comparto completamente, que podríamos definirla para empezar diciendo que mucha gente jura de guata de que Akira es la primera superproducción del anime, y no, yo creo que esta. Sí, yo absolutamente, sí. Sí. La verdad creo que... Mira, igual podríamos decir que obviamente hay gente que dice, puta, primera superproducción del anime, no sé, Lupin III, Cagliostro. Bueno, hay gente que incluso se va más atrás todavía, dice que... se me fue el nombre. Horus, Príncipe del Sol, de Miyazaki, de Takahata. O hay gente que dice que es Nausicaa. Hay gente que dice que es Magnus, Do You Remember Love, incluso. Que son como todas películas así espectaculares. Honestamente, en el tema técnico son como brillantes, son maravillosas. Pero lo que ocurre acá es que... Esta es una de las primeras películas que yo he visto de anime en mi vida, que son como estas cuestiones que tú ves un cuadro, un frame de animación, y el nivel de detalle de cada wea es tan estúpido, pero como tan estúpido, que la verdad creo que se dio vuelta a la página para que existiera una película como Akira, por ejemplo. Como que siento que el nivel de detalle que hay en la película en ese contexto es tan grande que... no sé, es como que, sí, obviamente Nausicaa o La Puta tienen muchas cosas de mucho detalle. Es hermosa, ¿cachai? Pero es como una cuestión como de micro detalle en esta película, que es muy Gainax, por cierto. Que se cacha mucho que está hecho como por guatones otaku ultra fanáticos del anime. Como que son cosas que una persona común y corriente no estuviera fijado en ella. Entonces, sí comparto que tal vez esta sea como una de las primeras muy, muy super producciones de los monos chinos. De hecho... Yo me acuerdo que en el capítulo de Gunbuster yo comenté esto, que es verdad que esta película es tan histórica que creo que, no, ¿sabes qué? No me acuerdo si fue la Academia de la Arte en España o fue en Suiza, no me acuerdo, pero un país de Europa, de estas como academias de la arte demasiado importantes, había definido que desde el día que nació Onemis oficialmente había empezado el arte del anime como una tendencia de animación diferencial a la norteamericana y europea. ¿Qué? Porque consideraban que... ¿Pero por qué? Porque consideraban que el nivel de detalle de la película no sobrepasaba cualquier otra cosa que cualquier otro grupo había hecho antes. Como que es una cuestión como que se separaba como de la... No solo como de la del nivel de producción, sino como el nivel de mentalidad de cómo hacer una película de anime. como en ese contexto, como que se separaba de todo el resto. Ese era el momento donde daban el salto, que es súper debatible honestamente, pero eso fue lo que pero eso, ese es el nivel de ruido que metió en Occidente. Entonces, claro, en su momento fue como wow para mucha gente. Y bueno, esta película es de 1987, como estamos comentando, y que es el debut de Gainax como una empresa, como una entidad profesional, porque todos sabemos que Gainax venía de antes como un grupo Dojin. Nosotros lo comentamos de una manera más o menos indirecta cuando hablamos de Otaku no Video, en el capítulo de Otaku no Shoso, porque Otaku no Video es básicamente la historia de Gainax. Es básicamente eso. Y, weón, insisto, como estaba comentando hace un rato, weón, es que sabéis que, weón, yo voy a sonar, weón, una vez más voy a sonar weón más deprimente, miserable y ahueonado del planeta, pero, weón, estos weones tenían entre 19 a 24 años, weón. Yo a los 24 años estaba en mi cama tirándome un peo, o sea, baneando un peo. Entonces, como que lo veo y es como, weón, no sé, como que son ese tipo de cosas que abren una nueva generación de animadores y gente de arte en el anime. Por eso, una de las cosas que yo más he querido destacar en Otaku no Shoso es que esta cuestión de los monos chinos no es nada nuevo. Que no sé por qué, como últimamente he visto mucha gente como diciendo que por poco el anime lo inventaron hace como 15 años atrás, weón. Y es como, no, hermano, cuando el fenómeno de anime golpeó en Chile ya duro, duro en los 90, cuando ya la gente cachaba el término otaku y las cosas que estaban fuera de la tele, los ciclos y todo eso. Bueno, los japoneses estaban, ya habían dado la vuelta ya, estaban de caída ya los hueones, como que ya lo habían vivido todo. De hecho, estaban ya, precisamente, retomando el comentario que decías tú de esta entidad que considera que el anime como tal empieza con esta película. Sí, pues, estos hueones venían de haber estado animando en animando weas que solamente el mono se le movía la boca, weón, a ya tener escenas con full movimiento, weón. Eso ya era signo de evolución absoluta en la forma en que estaban animando, weón. Creo que esta película así, weón, por ejemplo, Do You Remember Love o Lupin III, Castillo de Cagliostro, la animación de las bocas es la de siempre, weón, la de los pelitos. Sí, la clásica. Es como en Mazinger. En ese contexto también esta película dio ese salto. Entonces, la verdad que fue demasiado importante. Pero por sobre todo, obviamente, que Gainax nos reúne nuevamente, porque estos weones son ridículos en esa época. Porque, ¿cachai? Que por ejemplo, siempre se ha dicho que la primera generación de animadores de Japón, bueno, está Miyazaki, Takahata, todos estos weones que son secos, pues, weón, Osamu Dezaki, weón, bueno, y weón, obviamente Tezuka, weón, puro weones que son demasiado bacanes. Pero todo esto es como OG, nacieron de una manera u otra, de la perspectiva, ya, sí, desde el arte, sí, siendo este término como de New Wave francés, weón, como de autor, que es bacán, es súper respetable y todo, pero como que viene como de una perspectiva un poquito más high, como un poquito más alta. En cambio, esta generación que hizo Oreamis son puros culiados, pues. O sea, a lo que me refiero es que Miyazaki y todos esos weones, ya así, inspirados por Tezuka, todo lo que queráis, con el tema del manga y todo esto. Pero la gente que hizo esta película son puros weones que toda su niñez vivieron con los monos chinos y con el manga. Claro, entonces, como claro, que ellos ya lo digirieron como arte en el fondo. O sea, es que más allá, sí, más allá de eso, ellos lo digirieron como todo. Sí, es como, weón, Mazinger Z y Ashita no Yo y el Tokusatsu con Kamen Rider y Ultraman, weón, como para eso ellos era lo que les gusta. Claro. Entonces, toda esta generación de locos, de alguna manera, fueron como un reseteo para la industria. Son como los chicos rebeldes, po. De alguna manera u otra de la industria en ese momento. Entonces, cuando nació Gainax, fue un momento fundamental de eso, porque fue uno de los primeros estudios de anime que nació netamente del amor al arte. Porque antes todas estas cosas como Madhouse o Sunrise, que son la zorra, todo lo que queráis, son estudios maravillosos, todo lo que queráis, igual nacieron de una entidad que puso plata, que quería hacer un negocio, quería vender juguetes, y quería vender el agua para la tele. En cambio, Gainax nació, como dijo la Pau, de cuatro hueones encerrados en una pieza masturbándose, po. Entonces, revolución del arte anime en Japón desde una departamento. Es que es verdad, es parte de la experiencia de esta película. Entonces, mira, la verdad es que como este debut de Gainax, toda esta generación de hueones que estuvieron con las lucas para hacer sus estudios de animación era porque querían explotar para la televisión y para el cine y todo eso. En cambio, estos hueones como que querían hacer anime porque querían hacer anime, weón. Es como este sueño otaku, esta weá, como lo que comentaba Vicente cuando estuvimos en el episodio de Gravitation, este como mi sueño de que escucho un tema anime y yo digo, oh, ese podría ser el opening de mi serie, weón. Como que esa gente. Una vez. Claro. Sí. Ah, como que ese es el tipo de persona. Entonces es como una mentalidad diferente la que entró en la creación de Gainax. Que, loco, hablar como de la creación y la historia de Gainax no viene tanto al caso al día de hoy porque estaríamos hablando de esta weá todo el día, honestamente. Todo el día, es como sí. Que... Es demasiado extenso, pero lo único que voy a decir, que no sé si lo comenté en el sí, creo que se lo comenté en el podcast de Gunbuster porque es demasiado importante, pero como mucha gente sabe, porque esto es una anécdota que sale en un millón de revistas y un millón de cosas de internet, Gainax se creó ya oficialmente cuando sacaron los cortos de Daikon tercero y Daikon cuarto, que bueno. Sí, lo mencionaste. Ajá. Bueno, específicamente Daikon 4, weón, leyenda, weón. Es como que tú lo miras y decís, weón, esta weá no puede ser que le han hecho unos güeyes encerrados en la casa. No puede ser, es como... Bueno, pero sí. Porque incluso ahora es como imposible, weón. No sé, es como... Como que lo miráis y es como... No puede ser que cuatro güeyes encerrados lo hayan hecho, weón. No, y para más encima, así como para un evento. Ni siquiera como para tirarlo a un festival de cine, de anime. No, era como para un evento de ciencia ficción, weón. Era como, no, ahí está, va a ser la intro así para que lo pongan en un proyector, weón. Ahí está. Ta-ta. Buena onda. Buena, cabros. Claro, eso mismo. Bueno, ese es el resumen de Daikon 4. Buena, cabros. ¿Cachai? Entonces, como. Pero que... tengo una gran pregunta. Sí, ¿esto lo hicieron como en la universidad? Como estos clubes y tal, como en otro video. Si están en un club, hicieron la weá. Tu pregunta, gran pregunta. ¿Estos jóvenes se graduaron? No todos. Sí. Tengo entendido que todos se juntaron en la universidad, no me acuerdo cuál, pero la mayoría venían de clubes que... Pero en realidad como que todos se hicieron amigos porque todos eran los hueones rechazados de la U, básicamente. ¡Ay, no! O sea, pero sí. Ajá. Entonces, bueno, ahí nació Gainax. Bueno, usted por si acaso, si no, nunca ha visto Daikon 4, bueno, voy a poner igual el video de Daikon 4 ahí en Hanagumi, por si acaso usted no lo ha visto, pero es un clásico. Ya a esta altura es como... Bueno, increíble. Es demasiado, demasiado clásico. La cosa es que debido a la ultra experiencia bacán que habían sacado con Daikon 4 fue que se les acercó la gente de Bandai. Que, ustedes saben, vos, Bandai, qué guay. Que alguien piola. Bueno, no necesitan presentación, weón. Actualmente una de las entidades jugueteras más grandes del mundo. Más grandes sí. Del mundo. Creo que en Japón pelean contra Karatomi y es como, weón, yo creo que tiene que estar en el top 50 las empresas que generan más lucas en Japón, weón. Vamos a decir, después cuando se mezclaron y se fusionaron con Namco y ahora son Bandai Namco, ahora son como la ultra gigante entidad, po, weón. Ahora sí. Como ahora quiero saber, ¿cómo busco eso como top? Ay, no sé cómo se llama eso, pero voy a buscar como top, la empresa, bueno, pero estamos claros, todo el mundo cacha Bandai por loco, o sea, si estáis acá en el podcast y no caché lo que es Bandai, la verdad me llamaría la atención. Porque... Aparte como que ya es inescapable, porque hay demasiados juegos de cosas así como los juegos de juguetes de como Hasbro y Mattel como que salieron. Para, entonces están trayendo cosas de Takaratomi y de Bandai para sus juguetes. Pero tú, si siempre se los robaron de ahí, en todo caso. Tú que manejas una juguetera, una tienda de juguetes, supongo que cachai a lo que yo refiero con Bandai, pero tenés más que claro vos, pau. Sí, si lo pongo así para que me compren, es como, es Bandai, cómprenlo. Eso. Que, bueno, Bandai gigante. Eso es todo. No, encontré la lista, espera, da un momento. Mira, solo para que sepan, la primera es Toyota Motor. Son puros autos los primeros, ya, eso no importa. A ver. Hay una de esas que yo nunca... No está Bandai, sorry. Wow. Dentro de los 50 primeros, no. Ya. Bueno, pero tiene que ser una empresa que hace demasiada plata. ¿Sabes por qué? Porque, bueno, yo especialmente también porque... Como he tenido la fortuna y la suerte de estar en Japón. Bueno, es como que tú caminas dos cuadras y hay una publicidad Bandai. Cuático. Quizás por eso no ganan tanta plata. Y solo por mencionar una weá que los weones, bueno, en Japón han tenido históricamente Gundam, en juguete. Ahora agarraron Star Wars. Y, para más cagarla, el sistema de graduación de maquetas de Gundam lo trasladaron a Star Wars. Entonces los weones se están forrando. Sí, bueno. Así mi primo le importa. Sí, es una locura, es una locura. Bueno, está, Bandai Namco. Subió del 87 al 85. Ya, pero... De la empresa más grande. Está dentro de las 100 más grandes. Igual, po. Es increíble, bueno, eso. Bandai es... por sobre Epson, lol. No, me sorprende. Una empresa demasiado gigante. Y papá, encima si le sumamos que estamos en plena burbuja económica japonesa, weón. Es como... Lucas, amigos. Lucas, Lucas. Sí. Solo quiero decir un dato freak de esto. En el 76 está el Ajinomoto. Qué grande, weón. No, ya, eso lo más quiero decir. Es importante. Y fuera de Japón, yo creo que en Perú, donde más compran esa weón. Sí, weón. Bueno, en Perú lo aman, weón. Bueno, pero ya, eso, perdón, ya. La cosa es que después de décadas de dedicarse solamente a los juguetes y a otras cosas, Bandai miró al tema del anime. Porque era obvio, los güeyes estaban forrando en lucas con juguetes de series que estaban saliendo en la televisión de otros estudios. Los güeyes dijeron, ¿sabes qué, weón? Podríamos hacer nosotros nuestros propios estudios de anime. Y podríamos hacer nuestras propias producciones, así que ganamos la plata y no tenemos que andar compartiendo feeds, ni licencias, ni una weá con nadie. Claro. Pero se los pasearon, po. Sí. Bueno, la cosa es que ahí Bandai decidió crear esta entidad que se dedicaría solamente al tema del anime, que es conocido porque todo el mundo se acuerda del loquito que es demasiado clásico, que es Emotion, con los Moai. Ah, ya. Yeah. Uh-huh. Y debido a toda esta búsqueda, que justo cuando cayó este interés, les cayó encima la creación del formato OVA, que nosotros de hecho le dimos mucho hincapié en el episodio de Vampire Hunter D. Porque cuando salió el contexto de OVA, mucha gente podía empezar a hacer como todas estas animaciones más para adultos, más para un público más selecto, que obviamente la televisión abierta no iba a tener éxito de ninguna manera. Claro. Uh-huh. Entonces, bueno, Bandai se le acercó a Gainax porque los güeyes habían cachado que eran demasiado talentosos con la hueá que habían hecho. Que en ese contexto ni siquiera se llaman Gainax, se llaman Daikon Film, porque era lo que habían hecho nomás. Y... básicamente como que les dijeron así como, no, weón, sabes que somos Bandai, tenemos este nivel de plata, somos increíbles, weón. Y, ¿saben qué, cabrón? Yo les tengo una idea. ¿Ustedes han visto esta película que se llama Náusica? Y fue como, ya, es que sí. De hecho, algunos de los que trabajan en Daikon Film trabajaron en Náusica. Ah, muy bien. Bueno, yo quiero esta weá otra vez. Yo quiero otra Náusica. Así que quiero que ustedes me hagan otra Náusica. Yo les pongo todas estas lucas y ustedes me hacen otra Náusica. ¿Y sabéis qué? No me interesa si es película, no me interesa si es serie de televisión, no me interesa si OVA. Yo les pongo toda esta plata y ustedes hacen lo que quieren. La cosa es que esta idea supuestamente era como del compadre que le había dado esta volada de querer tener estudio de animación en Bandai. Pero no todo el mundo dentro de Bandai estaba a favor de la idea. Clásico, pues. Esas típicas cosas de gente que se resiste a la innovación y a cambiar y que se quieren dedicar solamente a lo que se han dedicado toda la vida. Había muchos viejos de seguro así como de 80 años trabajando en Bandai que habían trabajado todos hoy en la empresa, que era como no nos interesa, queremos ser solo juguetes. Entonces, básicamente este weón igual estaba como haciendo una super apuesta con estos compadres, pues. Pobre persona. Bueno, ahora, lo curioso del caso es que, bueno, en ese momento el que mandaba Gainax era Hiroyuki Yamaga, que era el líder de Gainax, y era el que manejaba todo esto y que lo dirigía todo a cada uno de ellos, con todo el equipo que estaba trabajando en Gainax adentro. Y acá es donde ya empieza la cagá. Y acá es como que lo que empieza lo realmente interesante de la producción de esta película, porque yo lo encuentro espectacular, weón. Como que encuentro que esto habla de todo este concepto de que los japoneses iban como para el otro lado. Cuando nosotros recién estábamos entrando en el anime, como que los cabros habían dado vuelta a la página hace muchos años. Porque, imagínate esta weá. Así Daikon 4. tenía unos hueones que son ultra guatón otaku, que estos hueones que viven en una pieza entre todos los compañeros, que tienen millones de VHS y Betamax encerrados en todos lados con todas las series que nadie tiene y solamente ellos los tienen porque son los únicos hueones que las grababan y son así de enfermos culiados. Y hacían cosplay y hacían eventos y toda esta cuestión. Si tú miras a esa gente y soy productor de Bandai y que lo hueón con la mayor cantidad de lugares del universo, tú decís, estos hueones me van a hacer otra náusica, bo, weón, porque son puros hueones que son ultra fanáticos de esta weá, trabajaron para más encima con náusica. Yo comenté que Hideaki Anno, en el capítulo de Gunbuster, él había animado a este monstruo gigante de náusica, bo, este monstruo que se mueve así. Ah, sí, me acuerdo. Sí. Entonces el hueón estaba ultra corroborado de que eran secos, bo, dentro de la industria, a pesar de que todos seguían siendo de alguna manera u otra amateurs. Como que, de alguna u otra manera, eran todos ultra talentosos, pero al mismo tiempo todos tenían 20, 21, 22 años, pues. Entonces tenían que seguir demostrándole al mundo que eran este tipo como de hueones que todo el mundo decía, no, si estos hueones son el futuro del anime, de alguna manera u otra. Entonces, si tú eres el productor de Bandai, tú decís, estos hueones me van a hacer la mansa hueá, se van a ir en la volada de pasta base, me van a hacer la mansa película, nos vamos a forrar de plata y nos vamos a forrar de juguetes. Porque estos hueones son así, han vivido toda la vida así, desde que tienen como 3 años, los hueones se masturban viendo Ultraman, se masturban viendo Gundam, aman toda esta hueá, así que nos van a hacer la mansa hueá. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Que lo que dice la leyenda, que es demasiado maravilloso, por eso digo que estos hueones van para el otro lado, que como que básicamente llegó Yamaga y todo su grupo de amigos a Bandai, y literalmente así yo creo que como que se sentaron así, pusieron las patas en la mesa y dijeron, ¿sabéis qué, weón? Los monos chinos cagan la mente, weón. Así como, no, ¿sabéis qué? Los monos chinos son como el pico, weón. Son horribles porque en el fondo crean una mentalidad de síndrome de Peter Pan donde la gente quiere escapar de la realidad con ciencia ficción y fantasía y minitas con poca ropa. Y anime was a mistake. Sí, sí. Igual vieron minas con poca ropa en todo eso. Sí, ahí lo vamos a conversar, pero es así como no, y como que todo es artificial. Y nosotros consideramos que el anime debería reafirmar la realidad. Nosotros somos como que queremos hacer eso. O sea, como que básicamente este weón se mandó un vivimos en una sociedad. Ay, me chévere madre. Un anime ya. Ay, como escuchar como cabros de ingeniería comercial en segundo año, una wea así. Esta película, Oniamis, dentro de la industria anime, es un We Live in a Society, weón. Sí, es verdad, es verdad. Como dentro de contexto de los monos chinos. Entonces como que los buenos dijeron, no, sabéis que nosotros tenemos como otra visión. En realidad no somos como el resto. Nosotros como que tenemos toda esta mierda. Que probablemente también como que, yo supongo que como tenían 20, 21, 22 años, ya no estaban viendo Kimber León Blanco, ¿cachai? Como que de seguro ya estaban metidos en cine europeo, que rayaban la papa con Moebius y con weas más artísticas. Entonces como que de seguro les dio la wea. Va más encima, si todos estos weones después de haber sido ultra otaku cuadrones de mierda viendo puros robots, trabajaron con Hayao Miyazaki, po, weón. Es obvio que de alguna manera u otra les lavaron el cerebro, po. Sí. Como que, es obvio que esa experiencia les debe haber cambiado el concepto del anime a mucho. Entonces como que luego dijeron, ¿sabes qué? Les queremos hacer esto. Y la gente de Bandai dijo, quizás no. Como que, ¿saben qué? Y si les ponemos unos robots acá, ¿no? No, es como que queremos hacer esta wea. Entonces al final la gente de Bandai le dijo, ¿saben qué? Miren, les vamos a dar la posibilidad, pero tienen que demostrarnos de que se la pueden. Así que por favor, quiero que ustedes hagan una película piloto antes de hacer la película. Y efectivamente los weones hicieron una película piloto. Usted lo puede ver entre comillas un poco, porque de esa película piloto hicieron el tráiler de Oniamis. Que está en YouTube, usted lo puede ver en su YouTube más cercano, está el tráiler. Y si usted ve el tráiler y ha visto la película, va a cagar, porque el tráiler no tiene nada que ver con la película. Nada, de nada. Se lo... Me encanta, lo recuerda alguien en la UGA o algo así. No tiene nada que ver con la película, es como una cuestión que, para empezar, está pasado a Ghibli. El sí, trailer. De hecho yo vi una imagen que es donde hablaban de la chica, que es de esta chica religiosa. Sí. Y que es igual a Nausicaa, weón. En el trailer, es igual a Nausicaa. Sí, la cuestión es que sí. Los diseños, los robots, las naves, todo es muy Ghibli. Sale una escena de acción que no sale en la película, una pelea con espada. El camino hacia el final. Claro, entonces como que supuestamente Bandai vio esta weá y dijo, ya, sí, bueno, ya. Es como, bueno, ya. Bueno, básicamente eso, como que esta generación de weones que pensaban que iba a llegar con una cosa y entregaron otra weá, nada que ver, como que nada que ver. Y se supone que una de las tallas es que para poder justificar esta weá con Bandai, los locos empezaron a pasar la película piloto a varios directores famosos o que les tenían mucha confianza de su criterio. Por ejemplo, se la pasaron a Mamoru Oshii para que la viera, por dar un ejemplo, ¿cachai? Pero obviamente que la opinión más sagrada y la más importante para ellos, que necesitaban para el visto bueno, para sentirse tranquilos con la guafa, con Miyazaki. Por supuesto. Así, con Hayao Miyazaki fue como el momento donde los buenos decían así como, ay, la weá, necesitamos la opinión del Tata, así que por favor, Tata, háblenos. Y supuestamente la mitología dice que Miyazaki la vio con ellos y le dijo así como, va a haber mucha gente que va a estar en desacuerdo con usted. Como que va a haber mucha gente que desde esa perspectiva los van a ver como amateurs, como gente que no sabe mucho del tema, pero al mismo tiempo los pueden ver como la fundación de una nueva escuela de monos chinos, donde básicamente va a repetirse lo que nosotros hicimos con Horus, Príncipe del Sol. Wow. Y se supone que esa frase que le dijo Miyazaki, estos buenos de Gainax se la dijeron los de Bandai, que Miyazaki les había dicho eso, y los buenos solamente por esa frase le dijeron, ya, bueno, ya, hagámosla. El poder de cara, güey. Y que es como curioso, porque bueno, el tráiler está disponible en YouTube, yo lo voy a poner ahí en Hanagumi, y el tráiler es súper Ghibli. Es súper Ghibli, es estúpida la wea. Y la cosa es que hay mucho como debate, no solamente dentro de fans, sino incluso interno dentro de la industria, en el contexto de que no saben si fue porque las inspiraciones de estos weones se querían realmente tirar a eso y después el camino fueron cambiando el tema, o como pasó todas estas cuestiones que habían trabajado todos ellos con Miyazaki antes y le habían pedido hacer la próxima Náusica, como que estos weones hicieron este tráiler para engañar a Bandai. Yo me gusta creer la segunda opción porque lo encuentro demasiado YOLO. Era como, weón, hagamos esto, pero filo, así como un YOLO nomás. Y fue como, weón, me encantaría que fuera eso, de verdad. Como que está esa idea de que tal vez lo hicieron para engañar a la gente. O sea, como, weón. Pero en ese caso, si ese fue el tráiler que se presentó. Eso yo creo que también fue una de las razones por la que le fue mal a la película, yo creo. No, es que este tráiler de piloto, yo dije que era piloto, entonces es solamente un tráiler que se vio internamente dentro de la industria al principio. Ah, ya. Yeah. Claro, nunca lo vio público. No, hasta ese punto, nunca, no lo había mostrado. No, ahora ahora está público, de hecho es bonus del Blu-ray, si mal no recuerdo. Pero en ese momento era un test privado. Ya. Entonces, y era simplemente para que les financiaran la producción, po. Sí, en ese momento ni siquiera sabían si hacer una película o no. Sí, esa era la talla general de todo. Entonces, Bandai le dijo que ya, bueno, hagamos esta cuestión y salió la producción, loco. Que aquí, como que básicamente, es como chistoso porque de verdad, los buenos se mandaron un We Live in a Society. De alguna manera u otra. Sí, definitivamente. Mira, y lo que quiero comentar es lo siguiente. Para empezar, hicieron esta wea. Que es muy chistoso desde cierta perspectiva, porque es lo que menos te esperaba de estos weones, de alguna manera u otra. Para más encima, eran todos jóvenes, todos tenían entre 19, 22, 23 años. Bueno, creo, si mal no recuerdo, que Yamada tenía 23, 24 años. O sea, el weón era un cabro chico. Era gente muy, muy, muy joven involucrada en esa cuestión. Todos habían salido después como el post-éxito de Nausicaa, porque mucha gente de este grupo había trabajado en Nausicaa. Entonces era como, wow, mucha gente había trabajado en Macross también. De hecho, Yamaga dirigió un episodio de Macross. Entonces como que todo era así como de alguna manera gente que estaba involucrada, pero de una manera casi freelancer. Entonces de verdad que Bandai se la jugó demasiado. Demasiado con la apuesta de querer trabajar con ellos. Y ahora, más encima, que esto es lo que quiero comentar, porque todo esto que estaba diciendo de la realidad y toda esta weá tiene mucho que ver con el choque que tiene la gente con esta película, que lo vamos a estar comentando cuando hablemos de los spoilers de la película per se, que la gente de Gainax, o Yamaga específicamente, lo que quería realizar con esta película era, bueno, literalmente un proyecto que haga que los fans del anime se reafirmen con la realidad. Porque lo bueno es lo que decían, era como, bueno, tú veis Gundam, que es Real Robot, o veis Mazinger, que es Super Robot. Y al final de cuentas, todo es un sueño de cada chico guatón otaku. Es como el Juan decía, por ejemplo, que dentro de la producción se pusieron temáticas como, por ejemplo, que la edad de los protagonistas de los monos chinos no refleja la idiosincrasia política y social de una historia como Gundam, po, o como, no sé, bueno, Ideon, sí, bueno. ¿Cachai? O sea, no te podías esperar de que en el mundo real solucionen una situación intergaláctica política con pendejos de 14 años. Y en robot con brazos y piernas. Claro, y con robot con brazos y piernas que los buenos gritan, que los buenos gritan los poderes, po, ¿cachai? Como que los buenos se pusieron en esa identidad, es decir, nosotros amamos esta weá, pero esto encierra a los otaku en un mundo de fantasía que es un escapismo, y nosotros queremos revertir esa weá, como decir, vamos a hacer una película de ciencia ficción, pero que va a ser de una sensación, puta, yo creo que la palabra exacta, para mí por lo menos, es que es como mundana, como que esa weá de, vamos a hacer una historia de una persona que quiere viajar al espacio, que lo voy a dar con mayor detalle, pero como que la gran parte de la película es sobre el desarrollo de esa weá, que pasa que es algo que podría pasar en la vida real de alguna manera u otra, dentro de la fantasía en donde está sumergida el universo de la película. Como que es media steampunk y tiene toda esta cuestión que es como tecnología futurista, pero ambientada como entre los años 50 a los 30, pero los protagonistas de la película son gente super X, desde los protagonistas, la gente del equipo que hacían todas estas cosas, el pueblo donde vivían era gente que estaba sumergida después de años y años de guerra entre dos países, que, bueno, estaban absolutamente cagados con el tema de la religión, que lo vamos a comentar de ahí, de hecho, también en la historia, pero que también otro detalle es que lo querían hacer personajes que tú no te sintieras identificado con un ideal. Nadie es muy bueno ni muy malo en la wea. Como que todo es gente muy meh. De hecho, la película... Pero lo encuentro bien curioso porque es como la tendencia de ahora a hacer anime también. Como que el tema del antihéroe ahora es súper en boga, la verdad. Es que el contexto del antihéroe, sí, ni siquiera está en ese contexto porque, bueno, sí, los protagonistas hacen como cosas que pueden ser despreciables, ¿cachai? Que lo vamos a conversar de ahí. O que pueden ser así como reprochables. Mm-hmm. Tanto sí, como personas como pensamiento, pero la cosa es que al final de cuentas el weón quiso hacer un balance, o sea, tener como un desagrado frente a un personaje que igual algunas cosas te pueden agradar de él, ¿cachai? Como, claro, como esa, sí, sensación de decir, puta, este weón tiene su sueño, pero un weón también con sus problemas y también sumergió en una civilización, en un mundo, en un planeta Tierra ficticio, porque esto es como una realidad alternativa de un planeta similar a la Tierra. Es como... Claro. Ajá. Pero que están sumergidos en guerras de miles de años y en religión y weas que igual les caga la mente a los weas. Entonces tienen como temática que no, que al final de cuentas no creo que la palabra exacta sea antihéroe, sino que es gente como con problemas igual buenas por igual. Justamente, que precisamente la cosa va en que el antihéroe tú igual lo definís desde la simplificación binaria del bien y el mal, un weón que circunstancialmente actuando de mala manera igual hace cosas buenas, pero en el fondo aquí tú lo que tenés son personajes con matices. Claro, y esa es la palabra, amigo, matices. Claro, son matices, y el tema precisamente... Es que claro, no tenía una definición absoluta de que X persona sea completamente buena o completamente mala, o sea un weón que, puta, no sé, te esfuerza por los sueños, o es un weón flojo, ¿cachai? O siempre hay esos matices te hacen que el personaje no sea no entre dentro de esta definición binaria del antihéroe, ¿cachai? Yo tenía una visión muchísimo menos binaria del antihéroe en ese sentido. No, es que por ejemplo, sí, si tú me decías, sí, antihéroe, yo puedo pensar, no sé, en un weón que es súper penca y es súper malo, pero la gente le tira porra igual. Ah, no, no lo decía por eso, porque si no sería hablar como de Lupin, por ejemplo. Claro, eso, claro. Yo la pensaba como protagonistas, como, por ejemplo, el protagonista de Re:Zero, por ejemplo. Que es un weón normal en el fondo, pero como que es bueno en esencia. Y el weón como que comete errores, como que tiene, no es perfecto, de repente hasta se rinde. Tiene como un montón de dudas sobre lo que está haciendo en algún caso, no estoy al día con esa serie, pero para mí era como dentro de este como protagonista que está muy ahora, que la gente se había cansado de protagonistas como Goku, por ejemplo, que eran como inalterables a lo largo de la historia. En cambio ahora yo veo como muchos personajes que como que muchas veces se trata como esta como viaje, realmente el viaje, entre comillas, como la literatura cuando se habla del héroe, cuando pasa por los pilgrims, que en el fondo le van pasando estos eventos, donde al final cuando vuelve como a enfrentarse a lo que vio al principio, ya es otra persona. Sí. Pero bueno, pero yo creo que ocupé mal el término, eso. No, pero lo aclaraste bien, de todas maneras, tu pensamiento frente a lo, sí, a lo que piensas de los personajes, porque... Claro. Eso, ¿qué quieres comentar, Paturri? No, estaba firmando la idea nomás. Ajá. Básicamente es como que esa era la idea, hacer una película que tuviera una ciencia ficción palpable dentro de su propia fantasía, pero que al final de cuentas no te hiciera escapar o tener este elemento de escapismo que tenía el anime en esa época. Como decir, weón, si Gundam fuera algo real, probablemente hubiera sido esta weá, así como que hubiera los primeras 24 episodios de Gundam hubieran sido los weones intentando hacer una pata de un Gundam a ver si el weón camina. Sí, hay una serie sobre eso, a todo esto. Creo que sí, hay como cosas así como de desarrollo, pero ahora mismo no me acuerdo. Hay una weá que era de Sony. ¿Te acuerdas ahí? No. ¿Qué es más reciente? Sí, es que no, era una serie de como de un club escolar. De robótica. Ya. Y que la weá se desarrollaba por ahí, pues, y la onda era como una... Que principalmente la weá estaba botada, nadie lo pescaba, y llegaba una chica al club y ella como que empezaba a darle auge a la weá. Ya, sí, eso último que dijiste. Algo me dio idea, sí creo, pero no me acuerdo cómo se llama. Sí. No me acuerdo cómo se llama. Y de hecho creo que vi como dos o tres episodios de la weá y después la boté porque la boté nomás. Claro, pero sí... Hay weas así, de todas maneras. Bueno, eso, la cosa es que ese es el approach de la película. Eso es como quisieron hacerla. Entonces, por eso tiene como toda esta bola que hemos comentado desde el primer minuto en el podcast, que no es una película para todo el mundo porque está hecha desde esa perspectiva. Que ahí cuando hablemos de los spoilers le vamos a dar como realmente el porqué. Sí, a pesar de que obviamente la gente que llega a ese punto es porque la ha visto la mayoría. Pero él vamos a estar conversando con más detalle, porque incluso hay gente que la ha visto y igual tampoco entendió ese contexto. Como que es como, es un slice of life de steampunk, jajaja. Porque lo he leído. Lo he leído. ¿Qué les pasa? Al respecto, entonces como que ahí tiene como muchas visiones. Igual también la película tiene interpretaciones, así que no, tampoco es tan terrible. Pero bueno, la cosa es que estos hueones a nivel de como les dieron la plata en Bandai... Se hicieron cagar, weón. En un año y medio hicieron esta weá que es increíble a nivel de animación. ¿Un año y medio? Sí, un año y medio se demoraron a hacer la película. ¡Con tu madre! En donde estos weones... Bueno, obviamente no es que hayan sido los 5 weones de Gainax. Obviamente trabajaron con el equipo entero de Bandai. Así que mucha gente involucrada, por supuesto. Weón. Pero la cosa es que todo el equipo que trabajó en ello es gente que es, weón, pero... Todos son dioses, o sea, para empezar, weón, vamos por lo básico, weón, porque ya lo acabamos de mencionar. Hiroyuki Yamaga, el director de esta película, el que fue el director de Daikon 3 y 4, el fundador de Gainax, el weón que dirigía a todo el resto de los cabros, y que, si bien en los años 90 pasó a segundo plano porque Anno se comió todo el resto por Evangelion, y por nadie igual, y por Gunbuster lo que había pasado a finales de los 80, entonces como que, weón, igual se dedicó más que nada a la producción o a escribir, porque sobre todo él escribe. Es como que le gusta harto escribir. La verdad es que después volvió la dirección, especialmente después de que Anu los mandó un poquito la chucha con lo que pasó con Karekano y sacó Mahoro. Pero honestamente la serie que lo trajo a una nueva generación de otaku a tenerlo en el podio, llamarlo y decir este huevo un héroe, es porque el huevón que hizo Gurren Lagann. Entonces, mira, es súper ridículo pensarlo, porque me da mucha risa pensar este weón diciendo, no, es que los monos chinos la weá, y 20 años después ha hecho una weá como Gurren Lagann, es como... Es que es como esos memes que hay, que cuando eres chico eres como, quiero robots, quiero acción, y después como, no, hay que hablar de cosas serias, y después cuando llegas como a la otra tercera parte, tú eres como, no, quiero robots, quiero estas cosas, quiero esto. Sí, es como, yo creo que podríamos resumirlo en que Yamaka es esta gente que pasó la etapa como, soy antisistema, perro, y la weá, y me dijo, no, ¿sabes qué? Yo quiero mi robot culiado, nomás, chao. Ah, pero eso también soy. Sí, porque es bacán. Gurren Lagann es maravillosa. Así que. Qué maravilla, man. Es la raja, así que. No, y además ahí se demuestra los años de Otaku Gelpo, porque la cantidad de referencias que hay en la serie también. Entonces, es chistoso pensar que es la misma persona. Sí. Como esto y esto, Wings of One Abyss y Gurren Lagann dirigió por la misma persona, ¿qué? Como que los colores no se parecen, es como, no sé, como que cambió mucho, creció mucho o volvió mucho a lo que, no sé. Es muy loco. Sí. Es muy, muy loco. Bueno, el diseño de personajes de esta película está hecho por el maestro, el clásico Yoshiyuki Sadamoto, querido por todo el mundo, precisamente porque el diseñador de personajes de Evangelion, el creador de Shinji Ikari, de Rei Ayanami, de Asuka, de todos esos personajes que tanto quiere toda la gente. Y que también el weón se haya hecho también famoso porque hizo Nadia antes, y un weón totalmente reconocible, sobre todo por el tema como del, como las peras y los mentones y los ojos que hace el weón, como que es muy reconocible su estilo, weón. De hecho, siempre tiene esa talla de que a Nadia le quitáis el pelo largo y a Shinji Ikari. ¡Sí! ¡Sí! ¡Son Bueno, yeah, eso, son los mismos, son los mismos. Bueno, la cosa es que tiene un estilo muy reconocible. Me acuerdo que acá en Chile particularmente, cuando salió los libros de arte de Sadamoto, está en todas partes, bueno, me acuerdo que está en la Crazy All Comic, en la comiquería, todas esas weas están, ese libro está en todos lados, porque Sadamoto era muy amado como ilustrador, el bueno, es seco, entonces, bueno, hizo los diseños de personajes de esta película que son muy bacanes, especialmente todo lo que tiene que ver como con personajes viejos, con los caballeros, me encantan todos esos personajes. Oh, los tatitas son hermosos, bueno. Los tatitas de esta película son la raja. Ay, y sí. que también le pusieron esta meta personal de decir, no hagas protagonistas pendejos, queremos adultos. O por último, queremos gente que no represente una edad mental de 10 años. que es muy cuático, porque el weón dijo, ya bueno, pero al mismo tiempo, debido a este ofrecimiento, hizo a esta cabra chica que acompañaba a Rikini, así, que como que rompía todo el molde porque era una cabra chica, pero es la cabra chica más así y, nada, es verdad, que bacán, más apática de toda la Entonces, como que la chuntó medio a medio. Bueno, el one es seco. Evangelion. Hizo los diseños de Summer Wars. Hizo los diseños de World Children. Hizo los diseños de Tokyo Kakeru Shoujo. Y actualmente, este año, hizo los diseños de Great Pretender. Que todavía la quiero ver, pero se ve muy buena. Todas las cosas que he visto. ¡Ah, weón! ¡Tenés que verla! Sadamoto hizo los diseños de Great Pretender. Que la tengo ahí en la lista de espera. Porque desde que la anunciaron que le he tenido muchas ganas. Pero no la he visto todavía, así que... lo voy a ver. Yo creo que va a tener otra temporada Great Pretender, esto es lo que puedo decir. Bacán. Bueno, ahí está Sadamoto, seco. Bueno, está, bueno, ¿qué decir? Pues Hideaki Anno. El weón es el que se dedicó a hacer todo lo mecánico, todo lo que tiene que ver con las naves espaciales, las piezas, todo eso lo hizo él junto con otro maestro que lo agradecemos profundamente. Sí, profundamente, con otro dios que es Kenichi Sonoda, que nosotros lo comentamos. ¡Ah! El caballero de Balgan Crisis y de Otaku no Video. Así que... Algo cacha. Otro seco. Hay Pris y sus amigas todas diseñadas por Sonoda. Así que... grande. Los dos se dedicaron al tema mecánico y ambos son súper secos en ese tema. Le quiero recordar ese tema de los boomers en Balkan Crisis, que era increíble, ¿no? Ay, sí. Entonces eran dos tipos secos. Y, weón, que no, esto, ¿sabéis qué, weón? Esto es increíble. Mira, yo honestamente creo que nunca lo he hablado con la Pau, Pero creo que con mi amigo Bandurri no podría... Bueno, podría poner las manos al fuego en decir que si no fuera porque este programa es de anime, yo podría tener un podcast dedicado íntegramente a este compadre. Y voy a hablar 20 horas de él, porque es una de las personas más admirables de la industria japonesa de cualquier contexto, que tuvieron la creatividad increíble de contratar en la música a nada más y nada menos que a Ryuichi Sakamoto, weón. Qué grande, weón. Yo lo reconocí al toque. Al menos cuando escuché el... cuando empecé a escuchar la música, dije, esta weá me suena a la Yellow Magic Orchestra. Y puta, justo, weón. Bueno. Nunca hemos hablado de eso, es verdad, pero sí he escuchado la Magical Orchestra, sí. Sí. Y ahora que lo mencionan tiene mucho sentido. Eso por un lado. Y lo otro es que, dato no menor, el caballero venía de ganar el Oscar, pues. Así es, loco. ¡Oh! Y venía de ganar el Oscar en el último emperador. Sí. ¿Qué? Así de cuático. Hablar así como de Ryuichi Sakamoto como currículum, insisto, podemos estar hablando horas y horas y horas, sí, de él, porque el weón yo creo que van a pasar como 100 años y Sakamoto va a ser recordado así como dentro de lo que es el contexto japonés del siglo XX como un Mozart, así, como un Beethoven, weón. Por lejos. Lo más notable de Sakamoto es que el weón partió como un artista pop, después evolucionó ya a un compositor más serio en pocos años, ¿cachai? Produjo un montón de pop, no solamente de sus bandas, sino que de otra gente en Japón. Como de 500 millones, weón, de weones. De un montón de gente. Y no solamente, y ahora, hasta hace poco, el weón sigue produciendo, sobre todo yo que cacho por el lado de pop con sintetizadores, el weón sigue produciendo gente por ese lado, weón. Mira, vamos a hacerlo corto para la gente que no cacha nada de la industria japonesa y todo. Si tuviera que definirlo de una manera occidental, para mí, en lo que respecta a productor, Ryuichi Sakamoto es el equivalente a David Bowie, weón. Absolutamente. Y de hecho, aquí viene la parte más chistosa, weón. Que Ryuichi Sakamoto trabajó con David Bowie, weón, en Merry Christmas, Mr. Lawrence, weón. Esa película. ¿Tú la has visto, Pau? No, tú pues la habíamos conversado. Bueno, Ryuichi Sakamoto no solamente hizo el soundtrack, que es un soundtrack extremadamente recordado y memorable hasta el día de hoy, sino que además actúa en la película. Loco, a mí me da mucha risa porque, de verdad... Porque tú decías que era como una película biel, así. Bueno, es una película de fanfic ya hoy de una mina de los 70, weón. Es como, me imagino así como, no sé, como a Ryoko Ikeda, así, en la noche, con un cuadernito diciendo, ay, y viene Ryuichi Sakamoto y David Bowie y se comen. Como que, de verdad que es un sueño de mina de los 70. Sí. Confuso. De verdad, bueno, la cosa es que este weón, de verdad, podríamos estar un podcast entero hablando de él. El weón es seco. Había ganado el Oscar con El Último Emperador. Gran película, director controversial y cuestionable, pero gran película. Había hecho también la música con Eco Monogatari. Bueno, la cantidad de música que había sacado hasta ese punto es ridícula. Por ejemplo, había hecho el Danceries, que es uno de mis discos favoritos ever japoneses de toda la historia. Bueno, hizo el Thousand Nights of Ryuichi Sakamoto. No sé, el viejo es seco. Es increíble. Ahí, bueno, si le gusta sobre todo, bueno, aquí a mi amigo el Pandurres, que le mete mano a los sintetizadores y a la música electrónica, ahí tiene para entretenerse como chancho. No, loco. Solamente con los discos de estudio de Imo ya tenía unas weas increíbles. Para empezar, hay un live de Imo que es una wea que no se puede creer. Que más encima, en ese live, el weón toca con la que era su señora en ese tiempo, que es Akiko Yano, que también es otra... Otra vieja, pero... Otra pianista, pero weón... Sí. Oye, y por lo que estuve cachando, aparte, que esta ya es también volada también más under de la wea, entre comillas, el bajista de la banda sonora de esta película fue bajista de la banda de la Junto Gawa, weón. Hablando de gente con relación con Sakamoto, es que en realidad si nos ponemos a marcar, no terminamos nunca. Ahí se puede entretener usted si le llama la atención, pero Ryuichi Sakamoto a mí es una de las personas que yo más admiro de Japón ever, weón. El weón es seco. Sí, yo no sé qué. Mira, supuestamente, como Bandai estaba forrado en plata, podían hacer la agua que querían. Así que yo tengo entendido que uno de los motivos de por qué eligieron a Sakamoto es porque, como todos tenían 20 años y eran pendejos, todos eran don nadies. Por ende, necesitaban sí o sí a alguien que fuera famoso en la wea. Un nombre potente en la wea. Tengo entendido que ese es el motivo de por qué contrataron a Sakamoto. Bueno, más allá también de que es seco, pues sí, es como, qué bacán. Y el weón le compuso un soundtrack electrónico que es muy reconocible de Sakamoto, sobre todo esos temas como con los pianitos. Uy. Sí. Es demasiado reconocible de Sakamoto, que no está lejos de ser su mejor trabajo musical, pero es bueno igual, lo digo al tiro. Sí, absolutamente, no es una gran banda sonora, esa es la wea, pero el tema está en que es reconocible, es el sonido de Sakamoto, es la forma en que el weón compone, está ahí, por lejos. Hay dos canciones que me gustan caleta del soundtrack de la película, pero más allá de eso no está súper, súper lejos de ser su mejor trabajo, pero igual es bueno. Sí. Ajá. Y la cosa es que debido a eso, Ryuichi Sakamoto era como el community manager de la película, porque lo invitaban a las charlas y a las cuestiones de la producción y todo, porque era la única cara reconocible, así nadie cachaba al resto, pues weón. Entonces, el weón fue y salía, no, si la película va a ser bacán, usted tiene que verla, me acabo de ganar el Oscar, si me gané el Oscar es porque no estoy hablando weón, amigo. Así como que supuestamente, claro, algo cacho. Ahí entre medio de la producción de la película, que es lo último que podría comentar, porque de verdad es súper largo y muy entretenido, ahí lo podemos hablar con, si quieren, en otras películas, porque va a salir a la palestra esta weá de Oneamis en otro episodio de Otaku no Chiyoso, porque es súper, el legado es muy grande. Entre otras cosas fue que Bandai se empezó a dar cuenta que la película no iba a ser como ellos esperaban, y en vez de boicotearlo a nivel artístico, los guanes intentaron boicotearlo a nivel de publicidad. Los locos... ¿Pero por qué hacer eso? Porque en el fondo era porque no era lo que ellos querían, y era como, bueno, si no era lo que ellos querían, por último que le haya bien a la wea. Querían vender juguetes, pues, Pau. Es que ese fue el tema. No, ¿qué juguetes iban a vender con la wea, pues? Ah, verdad, pues claro. En la misma historia que Cowboy Bebop, ahí también se cagaron a Bandai, weón. Pero o sea, ninguno de estos dos cagazos a Bandai, nadie está enojado, creo yo. No sé, a lo mejor el weón que es como el contador, sí, hasta el día de hoy probablemente sí. Pero a nivel artístico, la verdad, y no sé. La cosa es que intentaron boicotearla a nivel de publicidad. Los weones, y de hecho también dicen que ese es uno de los motivos número uno por qué recibió malas críticas en el cine en Japón. Es porque la intentaron vender como otra Nausicaa, lo cual no tiene nada que ver. Nada, de nada, de nada que ver las películas. No tienen comparativa alguna. El tema artístico pasó a ser otra cosa. Ya no se parecía en nada a lo que habían mostrado de esta onda media Ghibli. Los personajes pasaron a ser otra onda. Entonces, yo sé que, por ejemplo, una de las cosas que los boicotearon es que supuestamente la película se iba a llamar Odisu Uchugan, que es Royal Space Force. Y los weones les obligaron a ponerle Royal Space Force The Wings of bla bla bla. Y no lo digo el bla bla bla porque no pueda pronunciar Oneami, sino porque originalmente querían que la película se llamara Las Alas de la de esta mina, la de la Rikini. Quería que se llamara The Wings of Rikini. The Wings, ya. Yeah. ¿Por qué? Okay. Porque era el equivalente a decir como The Wings of Nausicaa. Porque era el protagonista femenino de la película, bo. Chusa la weá. Se los mega pasearon. Todas estas cosas, de hecho, también hay un track de comentario que lo pueden escuchar al respecto también para la gente que se entretenga. Yo no lo he escuchado entero, pero he escuchado un par de cosas que la vamos a comentar también con los spoilers. Pero la cosa es que al final, para resumir toda esta weá, salió la película al cine y le fue como el hoyo, weón. Fue pésimo. Le fue súper, súper mal en recaudación. En lo que respecta como análisis, en revista, que es como curioso, es muy chistoso, porque supuestamente la película era como anti-otaku, y la gente que la vino a salvar el pellejo fueron los otaku, porque la encontraban súper bonita, que gráficamente todo el tema del diseño de la raja, los personajes bacanes, que también, al final de cuentas, puede ser que, claro, no sea esta wea media Gundam, media Get a Robot de los robots, pero ustedes cachan de que el sci-fi, el SF, como le decían los japoneses en esa época, era lo que mandaba. Entonces yo creo que los buenos igual rayaron la papa, bo. Yo creo que sí. Entonces, sí. Entonces todas esas revistas como la Animage y todas esas mierdas defendieron la película. Decían, no, si la película es la raja, la película es súper buena. Si a usted le gustan los monos chinos, le va a encantar esta wea, básicamente. Y el público que supuestamente intentaron como capturar, que era como este público más normal, más normie, aunque entre comillas, como tal vez más cinéfilo, más cinearte, la wea, la gente dijo, ¿sabes qué? La película es fome. No nos cautivó, la wea es ahí, asá, y chao. Entonces la película le fue como el hoyo. Según Gainax, los weas no vinieron a recuperar la plata hasta septiembre del 94. ¿Qué? ¡Oh, no! Cabe destacar de que Gainax estuvo a punto de irse a la quiebra. Nosotros hablamos de eso en el capítulo de Gunbuster, si quieren entretenerse con eso. Sí. Pero la película fue un rotundo fracaso. Como anécdota, estuve cachando que la weá... Cachapo, esta weá sí que me vuela la mente, porque es como, conchito madre, ¿qué está pasando acá? Para sacarla más económicamente para adelante, como ha pasado con muchas películas, como con Ghibli, por ejemplo, la dieron en doble presentación con nada más y nada menos que los Ewoks, la batalla de Endor. ¿Qué? ¿Ewoks así como de Star Wars? ¡Sí, po! ¡Oh, esa wea está mala! ¡Es horrible! Mira. Caravana del Coraje, piola. Yo la defiendo. Piola, sí. Yo la defiendo. Me la encuentro simpática. Pero la batalla de Endor es como el pico, wea. No, esa wea es mala. Esa wea es mala. Yo no sabía que existía. Son películas de los Ewoks, Pau. No sabía que existían películas de los Ewoks. Ahora sabes, bienvenida. De hecho son como películas test. Como de cine sea, sí. No, de hecho, sí, claramente, o sea, son como... literal casi que George Lucas quería abaratar costos haciendo tres Ewoks con un traje de un Wookiee, ¿cachai? Y el weón dijo, puta, si hago esta weá, voy a probar con estos monos chicos. Y hizo una serie de weas con los famosos Ewoks. Y la verdad es que ninguna es buena. No, sí, mira. Bueno, no, que si le dan el valor igual no, es no, ¿sabes qué? No hablemos de esto, porque si no, no va a ir a la mierda con el tiempo. No, no va a ir a la mierda. Pero bueno. No. Bueno, eso. La cosa es que la dieron con la batalla de Endor. Y puta, es como... Igual LOL. Lulz. Mega LOL. Mega LOL. Es que... Para mí una película, por lo menos es una película tipo B, que es como un spin-off de Star Wars que a nadie le gusta. Oh, weón, bueno, la wea penosa. Puta, la 1 hay gente que le gusta. Yo la encuentro piola. Pero de verdad no quiero perder mi tiempo en esta wea. Sorry. De verdad no. Yo como fan de Star Wars estoy de acuerdo. Es super Kuma lo que ocurrió. Honestamente, como que claro. Muy chano. En Japón es súper común eso, porque ustedes cachan que a pesar de todo el amor que le tengan a los monos chinos, igual era como la producción nacional que era mal mirada. Nosotros comentamos esta misma historia con lo de Pompoco, que les comentamos que dieron la tumba de Luciérnaga y Totoro en la misma función en Japón, y es como que mierda, weón. Sí, bueno, entonces, puta, los weones la pasaron súper mal. La producción, dicen que fue caótica, porque debido a que todos eran tan secos, Yamaga no los pudo controlar como director a todos y todos, y fueron como por su propio camino. Y eso es una weá que igual se nota en la película, como que la dirección se pierde en ciertas cosas porque algunos querían resaltar algo específico por sobre el otro. Juan, estos weones de verdad estaban... Yo no sé, Juan... Esto, bueno, el crunch que han recibido es paloyo, porque mientras hicieron esta película, los buenos trabajaron en Laputa y en Proyecto Aco al mismo tiempo. ¿Qué? Entonces como, no sé, para mí es paloyo. Todo eso, además que al final la película terminó siendo película porque la distribuyó Toho, y la verdad es que Toho quedó puta benqueado con la relación con lo que tuvieron, porque es como, oh, ok, bueno. Lo último. Por el huevón, no les quedó tiempo para masturbarse. Sí. Yo no sé en qué momento se masturban los cabros, pero saludos. Pero bueno. Para dibujar, a veces necesitáis solo una mano. Ah, bien, sí, la Bao tiene razón. Además son genios, así que de más que la hacían. No tengo, lo tengo claro. Así que eso. Bueno, lo último que quería comentar frente a lo técnico, que siempre lo comentamos acá en Otaku Nochoso, y que sorry si haya sido súper largo, pero es que de verdad es como apasionante para mí, honestamente, como que todo lo que pasó fue muy, muy interesante. Obviamente nosotros siempre hablamos de los seiyuu, y la verdad es que en este contexto la gente de Gainax tuvo también un approach muy anti-otaku a la weá, porque decidieron meter a más que nada a gente que era actores, no seiyuus, al trabajo. ¡Máxima! Ah, sí. Mira, yo solamente voy a destacar a los dos protagonistas, honestamente, porque la gran mayoría son todos actores, la gran mayoría, pero... Los protagonistas de la película son dos, que bueno, el protagonista de la película, bueno, esta weá es muy chistosa porque los nombres son impronunciables, conche de madre. Supuestamente, supuestamente es como para darle como este ambiente extranjero, así a la cultura de la película. Pero el protagonista se llama Chirotsug Ladat. Que... Él dice Chirotsugu, para mí era Chirotsugu. Y todo el mundo, y como era japo, todo el mundo le decía Shiro en la película. Sí, creo. Es que es como curioso porque los nombres son como mezclas de nombres japoneses con occidentales, weón. Sí. Chirotsu Ladat. Y que está interpretado por Leo Morimoto, que estuve cachando en la Wikipedia japonesa porque no tiene Wikipedia norteamericana, que es un actor y que ha participado en más de 300 doramas. Yeah. Y que además sale haciendo un papel muy chistoso en Love and Pop, la película de Hideaki Anno, que me encanta, weón. Yo amo esa película, weón. No, yo cachaba que era él y fue como bacán. Pero más allá de eso, este weón no es seiyuu, este weón es actor. De hecho, creo que con Cuea ha interpretado así como en 5 animes a todo rental. Yeah. Es actor. Debo decir que su voz me gusta mucho, mucho, la verdad. Era muy relajante, era un... Que era un japo viola. Sí. Ahí que se nota, porque no es como la como que uno en el seiyuu ya sabe más o menos lo que te vas a enfrentar en la forma en que dicen los diálogos. Yo encuentro que la forma en que hablan los personajes de esta película está bien lejos del anime precisamente. Que probablemente sea este, insisto, approach de Gainax. Sí, sí, sí. Sí, uh-huh. Eso. Y está la protagonista femenina, que es Rikini Monderaiko, ese es su nombre. Que está interpretada por Mitsuki Yayoi, que ella es seiyuu, a diferencia de Morimoto, ella sí está metida en el tema de la seiyuu, pero que no tiene papeles realmente muy importantes, en general siempre se ha destacado más que nada por hacer papeles secundarios. Sin embargo, no sé si la Pau lo recuerda honestamente, porque se le olvidan los nombres, no la culpo, pero ella salió acá a comentar en Otaku Nochoso anteriormente, porque ella hizo a Lena en Shamanic Princess, la rival de la protagonista de la web. Ah, ya. Yeah. No me acuerdo el nombre. Sí, pero es Lena. Ya. Yeah. Uh-huh. Y también en Nagisa Shiowatari en Urusei Yatsura, entre otras cosas. Pero en realidad su catálogo no es muy extenso, ni mucho protagonismo entre medio. Ya. Yeah. Uh-huh. Y que también ella tiene una voz muy japo piola, así como, no es la típica loli ni esa wea. Ya, yeah. Eso es verdad. Que por ejemplo es muy chistoso porque tenía como todo este acercamiento medio Ghibli, y en general las protagonistas de Ghibli tienen como estas voces como ultra kawaii, pero no moe, sino como de niña, así como... De niñas buenas. Niñas buenas. Sí, sí, sí, sí. Acá es más como un balance, creo yo. Que tiene que ver con la personalidad del personaje, por cierto. Así. Bueno, la cosa es que, como, bueno, lo último que podemos decir antes de entrar a la película y a los spoilers y todo eso, es que la película, como estaba diciendo, no recaudó la plata hasta el 94. Esto fue antes que saliera Evangelion, por ende estaba en una situación económica, pero, bueno, como el hoyo en Gainax. Capaz se le había ido la raja y todo, pero recuperar la inversión de esta película igual era tema. Así que les pesó por muchos años. Y como estaba comentando, que también es como histórico y que le dimos más hincapié en el capítulo de Gunbuster, esta película fue parte de los inicios de la depresión de Anno. Porque el huevón tenía la fe de que iba a ser un golazo, un exitazo, y no pasó nada. Chucha. Es que imagínate tener veintitantos años y sentirte el dios del mundo, huevón, porque realmente como animador lo era ahí en Japón. Huevón, trabajaste con Miyazaki en Nausicaa, siendo una de las partes más hermosas de la película, y... Yo lo entiendo, weón. O sea... No, absolutamente, weón. Debe haber sido un golpe a tierra, caerse de bruces al suelo, weón. Sí, yo creo que él pensaba que iba a ser la consagración de él como autor. De animador en este caso. Animador en este caso, claro. Pero es que ahí yo creo que, bueno, igual lo entiendo que te pase eso cuando eres chico también. Como todo este trabajo como de la validación profesional, o porque lo hablábamos con amigos que era como, para muchos, como que si esa hueá no resultaba, no saben qué más les queda en la vida tampoco. Sí, pues. Sí. Así que también hay como un momento histórico. De hecho, bueno, eso es lo último que voy a cerrar, que mucha gente de Gaina ha dicho que el fracaso de Onea Miss es el motivo de por qué existe Evangelion y cosas así, y por eso somos el estudio que somos, pues como que tal vez, o sea, podríamos decir que el profesor Rosa diría que fue toda la situación como la wea, pero a la larga fue bueno. Es muy bueno. Sí. Bueno, sí. Eso, así que básicamente eso fue lo que pasó, que es súper, a mí me atrae mucho, atractivamente, así hablando de lo histórico, me es muy interesante lo que ocurre. Sí. De todas maneras, sí. Yo no sé si quieren entrar al tiro al tema de los spoilers y de la escena y todo eso, o quieren comentar antes de la gente que nos escucha, que no escucha la parte de los spoilers porque la quiere ver y todo, si quieren recomendarla, qué les parece, algún tipo de advertencia antes de entrar a ella, por ejemplo tú, Pau. Yo creo que tendrían que verlo. Una de las mayores razones con la que yo creo que a mí me sirvió verla es como casi lo mismo había dicho al principio, por curiosidad, y casi un tema como constructivo. Porque se siente como esa como toque como del newcomer, como le dicen, del que está recién entrando en la industria. Y la verdad es que hay hartas escenas visualmente que uno las puede decir como trasear como a lo que vino después. Y la verdad es que yo no la recomendaría, como he dicho, no sé si te gustan las películas Marvel o te gusta el shonen exclusivamente. No es una serie para ti, la verdad, no, si lo puedo decir así. No. Es como una serie, como hemos dicho, que tiene como todas las patas metidas en muchos temas. Entonces hay que verla como también tenés que ponerle mucha atención también, porque si no deja de ser interesante, la verdad, creo yo. Porque el protagonista va pasando por diferentes eventos que lo hacen cambiar, claramente. No sé, como que en un momento estuve pensando que era como ver una película de Wong Kar Wai. ¿Sí? Como en el mismo, un rato así. ¿Sí? Y Wong Kar Wai no es para todo el mundo tampoco. Como muchos directores, muchas obras de cine, así que... Sí. Así que... Yo creo que, por último, pueden verla por la parte como ver la extremadamente increíble animación que tiene. Pero por traba, no sé qué tanto pueda agarrarle a otras personas, especialmente por esos tonos medio religiosos que tiene de repente. Pero que es parte de la crítica de la película, por cierto. Sí. Dale. ¿Tú, Pandurres, algo que decir al respecto? Mira, como idea general, yo creo que rescatar lo que has dicho tú desde el principio y que yo lo encuentro importante. O sea, si vamos a valorar la película por su importancia histórica, que claramente la tiene, véanla. En ese sentido, no solamente te va a dar una idea de, considerando los años, el año en que se hizo, te va a dar una idea de qué pasó después. Digamos, no solamente con Gainax, sino de qué pasó después en la industria. O sea, yo siento que igual define varias cosas para adelante. Y en términos estéticos y de animaciones, una maravilla. O sea, dejando de lado quizás las falencias un poco desde mi perspectiva de guión, encuentro que la animación, sobre todo, vale la pena darse el tiempo de verla, porque bueno, tiene unos momentos simplemente hermosos, bueno. Y yo pienso que esa es la única forma como de acercarse, porque la verdad que en términos narrativo y de temática tenéis que estar bien abierto a lo que te cuenta, sin esperar un género muy marcado específicamente en la historia. Eso. Ya, pues, sí, eso último estoy súper de acuerdo también. Vamos a hablar de la película entonces. Demolí. Entonces, desde este momento empieza los spoilers de Otaku no Shoso. Tin, tin, tin, tin, tin. Oye, quiero mencionar algo. Ah, dale. Me bajé un Blu-ray Rip y viene con la película piloto. Ah, bien, la verdad, sí, mira, ¿sabes Ah, qué? buena. Bueno, mira, mira, Sí. yo no la he visto nunca. Yo sabía que se había filtrado, pero yo no la había visto nunca. No la he visto nunca y tal vez debería verla. Porque Mañana la va a tener que ver. yo había comentado que, claro, en el Blu-ray viene el tráiler y viene la película piloto. Yo, particularmente, yo nunca la he visto, pero, insisto, tiene este toque de Ghibli que es muy evidente desde el tráiler mismo, así que algún día debería verla en todo caso. Tal vez incluso puede hacer que todas estas críticas que tenga la película para la gente que está buscando una cosa con más acción se la pueda corregir, incluso. Podría cachar un día de esto. Lo estoy pasando así rápido nomás para cachar qué onda. Loco, ¿qué onda esto? Si se los cagaron. ¿Qué weá? O sea, hay algunas cosas que quedaron, pero... Pero es que la música... Bueno, igual es una película piloto, Bau. Sí, pero es que, loco, no tiene nada que ver. Como que a Chiro ya está más joven. Sí, de hecho un personaje de Ghibli. Ya, eso, ya. Pero bueno. Después la voy a ver con más tiempo, pero ya. Sí. La primera escena de Uneamis parte con Shiro caminando por la nieve y da mostrando estas escenas de un portaavión lanzando aviones. Y tiene este diálogo hablando de cómo no tuvo, típico diálogo de esta, como no tuvo una vida como con nada en particular especial. Y dado el caso, no tuve buenas notas, nada, así que en vez de meterme a las fuerzas aéreas, me tuve que meter a Royal Space Force, Que, básicamente. bueno, esa, ya desde el punto principal es como que chucha, vos. Es que al principio como que, como no sabía nada de la película, yo decía como, ¿qué onda Royal Space Force? Y también era como, ¿por qué es como la última opción? Porque el tipo lo que quería efectivamente sí era volar aviones. Quiero decir, esta escena era toda raja. Y sale él cuando es más chiquitito. Esa escena en general es como, me acuerdo, hasta incluso un poco engañosa para la gente que no cachaba nada porque es muy macros, güey. Sí. Bueno, yo no, no, no espera, no, de ahí me sentí engañando todo lo que pasó después. Y bueno, acá tiene esta intro con esta música maravillosa y estos sketches increíbles de como casi la revolución industrial. Yo no sé quién habrá dibujado esto, pero la persona que lo dibujó es increíble, es Creo un seco. que son de esa moto, si mal no recuerdo. ¿Puedo hacer una nota ahí? Sí. En dos de las ilustraciones vi cosas reconocibles que estaban así, boceteadas por supuesto. Pero vi a los hermanos Wright que estaban Sí. ahí con Sabión. Y también me parece haber visto a Pinocho, weón. Hay un Espera. boceto de Pinochet, weón. No, Lo voy a ¿sabéis qué? buscar, No, lo voy ¿sabéis a qué, buscar. weón? No, mira, mira, es que si es así lo voy a subir en el blog, weón. Porque de Bueno, verdad es yo vi a como. Pinochet en la wea. O sea, es como Sale como. exclusivo hombre ve a Pinochet en una ilustración. Es Escándalo. escándalo. Es como cuando veía así como a la Virgen María en un pedazo de madera, weón. Es como Sí, eso. bueno, exactamente igual. Ay, me acuerdo esos reportes que era como una foto de, como una, de un lugar de milagro y aparece como la forma de la Virgen como en el follaje de un árbol y era como loco eso, es como súper subjetivo. Semanario de lo insólito. El semanario de lo insólito. ¿Sabéis qué? En todo caso, creo que sé cuál es, weón. Ahí lo conversamos cuando terminemos Ahí lo el vamos podcast a mejor. mostrar, pero sí, Ya. aparece una wea, un boceto muy parecido, weón. Pau, Adelante. puede continuar. Ya, continuaré. Bueno, termina esta intro maravillosa y te muestran a Shiro y bueno, ahí yo creo que se empezaron a lucir al toque porque tiene una cuestión súper interesante que va como prendiéndose y apagándose la luz sobre la cara de Shiro. Y Shiro está como en la mañana, como que no está pescando mucho y de repente sale y se aguanta y sale como esta especie de espacio como con piedras. Yo hasta ese momento no había cachado, pero es un cementerio. Y llega y está toda esta gente con estas túnicas y la pluma y no sé qué. Y yo hasta ese momento no tenía cómo entender que eso era el Royal Space Force, porque para mí parecía como una cuestión como chamánica, así como religiosa. A mí era como una cuestión así, mezcla chamánica con chinto. Una cuestión así. Es que también hay como una cuestión tradicional coreana, que también los chamanes coreanos tienen como las plumas para arriba. También tú decías, ¿qué onda esto? Y bueno, aparentemente se murió alguien, como que nadie está muy ni ahí con eso. Y están puro hablando de las circunstancias de eso, y está una señora que es como la que va viendo el tema del funeral. Y bueno, le muestran que Shiro llega y el tipo como que ni siquiera se ha puesto el uniforme, como que llegó nomás. Y tiene una manera de responder a la gente que es como, ¿y por qué no llegaste antes? Ah, ¿qué tanto? Es muy así. Y Pandurri, estamos equivocados. Sí, había una canción, porque acá cantan como el himno del Royal Space Force. Sí, pues. Ah, sí. Pero en un idioma súper raro. Es como un idioma de la película. Es que supuestamente, mira, sí. Es que, mira, va a ser un poco como... Es que hasta ese punto la película no te lo dice, pero la gracia es que esta es como... Es como una realidad inspirada en el planeta Tierra, pero no en la Tierra. Sí. O sea, eso es una cuestión muy Ghibli, muy Nausicaa. Sí, de hecho, sí. Que haya generado de eso. Bueno, continuando a grandes rasgos, aparecen estos tipos que aparentemente están en la Royal Space Force practicando pelear. Pero aparece Shiro tirado al costado y como que aparentemente como que te dan a entender de que tienen que encontrar trabajo porque estar en la Royal Space Force como que no es la gran cosa para nada. O incluso dice que van a salir después y le dice como, no les digáis que se saca porque se van a reír de ti. Entonces te empieza a dar una idea de qué tipo de lugar es Space Force, que en el fondo la gente entra porque no le queda otra, porque por último pueden comer y les dan como cierto nivel de enseñanza. Y bueno, tiene la primera aparición de estos señores viejos y le parece que les pagan, ¿no es cierto? También sí, por sí estar les pagan. Ahí. Mira, o sea, sí. Mira, cuando están en esa conversación en este como bar que están ahí, que me da mucha risa porque tienen unos trencitos que va pasando entre medio de ellos, que es un detalle muy hermoso. Por cierto, mira, hasta este punto, en lo que respecta como este anime, ya era una de las películas más detalladas que habían en la época, bueno. Como que sí. El nivel de detalle de la película es la raja, bueno. Yo creo que cualquier cosa que digamos acá no la va a defender en ese contexto, la tiene que ver, porque creo que onda a lo mal lo que hacía Ghibli y lo que hacía tal vez Macro to Remember Love y algunas otras cosas estaban al nivel, pero esto era como una excepción a la regla de lo que había en general. Es que también como de la época hay cosas que tienen mucho detalle, pero no se sentía tan sólido, especialmente las partes como de estructura o maquinaria. Y creo que esta es una de las primeras que he visto a pesar del tiempo en que todo se ve como tan bien establecido. Y también tiene esta cuestión como que piensan mucho cómo funcionan las cosas. Como que no es solamente estético, como que tiene una parte de diseño funcional súper interesante. Bueno, acá te muestran la ciudad de noche, que tiene muchas luces de neón y tiene como que se dieron el trabajo de inventar cómo grafitaría la gente, o cómo pintaría la gente, o cómo serían como los sistemas como de publicidad. Incluso tiene como vendedores callejeros. Bueno, acá están en el super bar y está mostrando cómo son ellos. Y como que de hecho empiezan a penquear a Shiro porque anda como con el uniforme. Es como, uy, qué vergüenza. Y muchas son tipos como jóvenes, andan en auto, le gritan a las mujeres en el auto. Y llegado el caso con uno de sus amigos, llegan como a este barrio rojo. Prostitución. Y sí. Y justo aparece una niña y como que recuerda al amigo y al final el amigo era como, no, si yo te pago la cuestión, y al final se olvida completamente de él y deja a Shiro solo. Y aquí ocurre como el evento que cambia como mucho de lo que está pasando en la historia, que acá está la niña que está entregando panfletos y le está pidiendo a la gente que dejen de ser unos pecadores. Rikini. Y ella toma el... Y habla como usted... Es casi como una predicadora evangélica. Es que lo es, Pau. Lo es. Sí. Y de hecho tiene mucho, mucho, mucho que ver con toda la trama de la película. Por eso lo quiero destacar. Lo es. Es una evangélica predicadora. Ya. Solo que... Como que su contexto de Dios banda el hecho de que como que el mundo es tan horrible que parece que la única solución que queda es escapar del planeta, weón. Reyes. Bueno, Shiro parece que tuvo la mansa resaca. Y bueno, acá te muestran como que en cada escena tratan de dar pequeños detalles de como construcción de mundo. Y por ejemplo, el tipo que se había muerto le habían dejado como unos ornamentos en la cama. Y este tipo se había quedado dormido encima de eso. Con el papel, con el panfleto de mana como que se le había pegado en la cara. La cosa es que lo vienen a despertar y te dan a entender que es el día libre. Y el tipo se saca el papel y le quedó marcada la inscripción en la cara y cacha que es como una dirección con una invitación a ir. Así como pare de sufrir, weón. Sí, una cuestión así. O sea, hasta acá encuentro una manera de hacer como construcción de mundo, porque hasta la navaja para afeitar es bien especial como está diseñada. Sí, es el nivel de detalle ridículo. Más allá también del detalle, el nivel de creatividad de la película es la raja, weón. Sí. No, y que también en esa escena te contextualizan el tema de la Royal Space Force, que ¿por qué es tan mal mirada? Sí, porque en el fondo ahí estaban hablando de que se gasta mucha plata, que es el mismo problema que tuvo la NASA. Que claro. Se gasta mucha plata en un proyecto que realmente no se sabía qué tipo de beneficio iba a dar. Y en realidad la NASA creo que fuera de proveer como tecnologías como para la humanidad, creo que todavía la cuestionan caleta todavía. Sí, y no, sí, pues sí. Sí. Bueno, aquí nos vamos a ir con otra bola de pasta, pero la verdad tiene que ver con la película, que a la NASA siempre se ha cuestionado hasta el día de hoy esa visión como súper anticientífica. La wea es como, ya, ¿y de qué chucha me sirve que nos vayamos a Marte, a Júpiter? Si, ¿cuál es el negocio? Sí, pues. Entonces. Y eso, bueno, ese es un elemento del tema de la plata, se repite, es un tema muy importante durante toda la película. Como a nivel social y un tema de imagen también. Y político, obviamente. Súper bueno, político también, que se va a Gashir, se pone brígido. Sí, sí. Bueno, acá te muestran que Shiro toma como este PC como de ferry. Como, ¿cómo se llaman estos que los que andan como en rieles dentro de la ciudad? Tiene un nombre. Tranvía. Un tranvía. Toma el tranvía y te van a entender de que es la última estación del tranvía y está en medio de la nada en el campo. Y llega donde está esta niña y está en la casa de ella. Y ella lo hace entrar y todo después de que le explique que vino por el panfleto, porque al principio no confiaba en nada. Y ahí también otra construcción del mundo, y se hice esta cuestión que se llama Terrish, dice así, aquí, que ahí te explica que es como especie como de Kugen, una cosa así, y como que comen. Él se presenta ahí y básicamente como que vienen juntos como a hablar de la palabra del Señor, yo asumo. Básicamente. Y acá aparece, sí, y acá aparece Mana por primera vez, que es esta niña chica con una cara enojada, pero por el pico es como... Sí, supuestamente, no lo quise comentar en lo técnico, lo quise comentar mejor a este punto, pero supuestamente Yamaga y Sakamoto le inventaron como... Es una referencia, no sé si la han visto, pero es una referencia a la pendeja esa que hace Tatsumo Nihil en Paper Moon. No sé. Ya, bueno, una película, La Raja, es súper buena esa película, pero es una referencia muy cinéfila, me la lleva. Yeah. Es que es una película de una cabra chica con su papá, como en los años 30, que en blanco y negro, pero la hicieron en los años 70, casi mal no recuerdo, sí. Y que se dedican a abusar de la inocencia de la pendeja para estafar a la gente. Ay, no. Entonces como que ese personaje se parece mucho a esta. Mucho, mucho, mucho. Es una referencia, típico como una wea de anime, weón. Sí. Bueno. Bueno, acá habla de que la niña. O sea, acá tampoco te van a entender de que es como su hija ni nada por el estilo. Pero ahí está la niña y vive con Rikichi. Creo que es como prima, po. No, eso no me acuerdo como para confirmarlo. Me acuerdo que más adelante explica. Que en la parte de la pelea, o sea, después de que le botan la casa, explica que ella siempre veía pelear a los tíos, po. A los tíos, sí, sí, tienes razón. Sí, entonces la prima. Sí, parece que son primas. Ya. Yeah. Sí. Acá como que Shiro inicialmente como que casi cree como vine acá a comer, pero era para hablar de... Ah, y está esta escena que es genial, que está tratando como de hablar con Rikichi y... Mana está jugando con un almanzo bicho. Qué asqueroso el bicho. Asqueroso el bicho. Yo lo encontré demasiado entretenido. animado la era como, yo haría, si pudiera haría lo mismo, era como, bueno, pues el bicho no hace nada, solo camina, nada más. Es un bicho como de, así como de ocho patas, que camina encima. Es como una de... cucaracha grande, pero con patas gigantes. Y que camina encima de los personajes. Hay un mito, no sé si sea verdad, pero he leído en varias oportunidades, cada vez que leo de Onami sale esta weá, que supuestamente, que en la escena no tiene sentido, la verdad, porque está, el bicho está bien animado y lo único que hace es molestar en esa escena. Como nada más, honestamente, es como que está muy de más incluso. Pero hay un mito que dicen que supuestamente la gente de Gainax agregó esa escena como sátira y referencia a la weá de Náusica. Así como decir, ah, quería estos insectos culiados gigantes, Bandai culiados, ahí tení. Pero bueno, yo encuentro que este bicho es la raja. Yo lo amo. De hecho, a mí me encanta esta escena. La encuentro la raja. Sí, es bacán. Como pero... para... porque el tipo está tratando de joteársela, pero está este bicho y yo lo encuentro la raja. Pero ¿cachai a lo que voy con el comentario ese? Que... sí, po. No, si la huerta vuela. ¡Ah, mira cómo molesta! Bueno, y acá... Shiro le explica como a qué se dedica y ella como dice como, oh, pero es muy bacán esto de Royal Space Force, como vas a ver las estrellas y vas a conocer cosas que nadie más conoce y la cuestión, y el tipo se emociona y vuelve a su casa y lo más chistoso es que después de eso se emociona y se aplica a Shiro, se pone el uniforme y todo y se pone a estudiar como de verdad. Igual es como una típica weá de anime, eso sí. Esa weá así eso como... sí. Un weón penqueado así, mi vida vale callampa, y una mina le hace el nico-nico así, la sonrisita. ¿Eres, sí. Tú puedes, y como que su vida cambia por él. Gambare, weá. Gambare, sí. Caleta. Exactamente eso. Y bueno, después en esta secuencia en que ven que Shiro se vuelve una persona, un estudiante aplicado, están viendo unos videos de cómo han fallado todos los intentos de lanzar un cohete al espacio de la Royal Space Force. Que están terribles, bien animados esos videos. Sí, era, weón, esas explosiones. Bueno, y ahí tienen una lecture, una clase sobre como la importancia y el legado que tiene Royal Space Force, porque lleva mucho tiempo. Y están todos hiper aburridos y está Ishiro completamente vestido con el uniforme. Y están hablando de lo del tema de los satélites y qué sé yo, como que han hecho de importante para esto. Y Shiro sigue siendo una persona muy emocionada por estar en la Royal Space Force. Y al final, dado el caso, preguntan, ¿alguno de ustedes sería el voluntario para ser el próximo hombre, para estar en este próximo lanzamiento y ser el primer hombre de estar en el espacio? Y Shiro dice, yo lo haré. Y todos quedan como, ¿qué? Sí, mira, este porque punto, el tipo no destacaba en nada. Sí, eso. Que a este es el punto donde ya como que realmente ya queda súper en claro. O sea, alguien ya tenía dudas hasta ese momento que la película tiene como este retrofuturismo en ese contexto de que es otro planeta, pero como que tiene elementos súper futuristas, sobre todo como en construcción de la ciudad y toda esa weá. Pero ambientado en una cuestión muy años 30, donde no, todavía no habían ido al espacio, y que de cierta manera, estos hueones que se habían ofrecido al Royal Space Force, la verdad es como una situación terrible, así como. Es como curioso, porque son astronautas, pero era como lo más bajo del eslabón social de este universo, porque, como que básicamente, si te metías a la weá, te ibas a morir, po. No, era una cuestión que era una academia para una weá que no era, que es como, era casi como ficción. Pues todo el mundo se lo tomaba para el hueveo porque era una cuestión que nunca había funcionado, nunca habían puesto a alguien en órbita tampoco. Es que a eso me refiero, porque si cualquier persona que se ofrecía, todo el mundo juraba que ese weón iba a estar destinado a morir. O sea, ese weón va a morir, weón, si esto, nada ha funcionado, todo ha fallado. Entonces, es como, ¿no? Te ha ido a la mierda, weón. Que esta es la parte a la que yo me refería de que no se toma muy en serio, porque era como por ejemplo, Shiro pasa por este típico entrenamiento que aparece televisadamente en muchas partes de ficción o no ficción, que tiene que andar como en la bicicleta y respirar y la cuestión que gira y la cuestión de la gravedad y caer de altura, todas estas cuestiones que vienen ahora, que yo decía como los hueones se prestan para esto, con la idea de que saben de que él nunca va a ir al espacio, que esta cuestión nunca va a funcionar. Entonces le ponen hasta esta música que es comedia ridícula incluso, por eso yo decía que era como no se toma en serio. Porque en el fondo yo sé que él lo está haciendo por el hecho de que es para poder tener algo que hablar con la niña. Claro, porque socialmente a ellos no los tomaba en serio nadie, pues esa es la cuestión. Sí, sí, pero ¿sabes qué? Bueno, aquí ya me voy como en la volada de pasta como de la temática de la película, pero yo o sea, apoyo lo que dice la Pau, pero al mismo tiempo siento que este weón se metió a esta cuestión, ya okay, porque se están grupiendo con esta mina, todo lo que queráis, pero al mismo tiempo, este mundo que están viviendo en Oniamis, que por cierto no lo hemos comentado, que Oniamis es el reino donde viven, por cierto. Oh, sí, sí, sí. Había estado como en toda esta guerra eterna con otro rival, que era esa ciudad, era como curioso porque la otra ciudad era mucho más futurista que la que está, por cierto, ¿se acuerdan? Parece que era, se veía como más avanzado como en civilización. Tenía este helicóptero y andaban con esto de cuestiones mías así como en con rascacielos. era más cuático. Pero la cosa es que siempre, yo siempre sentí, por lo menos esta es una cuestión súper personal, honestamente, pero siento que la motivación de muchos de los personajes de la película tiene que ver porque los hueones vivieron por muchos años demasiada miseria. Como que siento que estos hueones si se metieron a Royal Spaceford es porque tampoco tenían como mucha fe en lo que estaba ocurriendo en su propio entorno. Si por eso esta mina está metido en esta secta religiosa de que prácticamente lo único que queda por hacer es irse del planeta, porque de verdad que consideraban que el mundo que están viviendo era una mierda, bo. Si, bueno, esto está por los spoilers, así que lo mismo adelantarnos tanto, pero después está esta cuestión que los mandan a boicotear la weá y les mandan tanque a destruir el lanzamiento del cohete y la weá, porque al final de cuentas, toda esta mierda que puede ser fracasado, porque nunca habían lanzado un satélite, porque todo había cagado, porque nada funcionaba, al mismo tiempo, por más por la ciencia y la humanidad que podía ser, al final la weá es lo mismo que la NASA y que la Guerra Fría, pues la weá era una guerra armamentista. Era una guerra armamentista. Que hecho se habla eso, de que decían que el cohete no debería tener armas. Claro, de hecho decía, ¿por qué chucha tiene armas, weón? ¿Cachai? Como, no. Entonces, toda esa como miseria de los personajes tiene que ver con ese elemento que además siento que también está arraigado como en esa wea media religiosa que tiene la película. ¿Qué va a decir Pandurres del Sputnik? No, eso, porque era más o menos la misma idea del Sputnik, que en términos simples, el Sputnik no era más que una pelota con antenas que emitía un pito, pero que provocó la Guerra Fría prácticamente, pues bueno. Sí, fue donde realmente inició la guerra espacial entre Estados Unidos. Claro, ahí inició la carrera espacial con una hueá así de simple. De hecho, la película a nivel estético, a pesar de que tiene mucho que ver con la NASA, que lo voy a comentar más adelante, igual tiene como esta bola media cosmonauta estéticamente. Sí. Entonces, sí, ahí hay como de todo, la verdad. Pero yo quería, sorry por darme mucho del hincapié en ese tema, pero siento que mucho de la relación de los personajes, cómo interactúan entre ellos y con el mundo que los rodea, es por eso. Sí, tiene sentido. En mi lectura. Pero la quería compartir con ustedes, por supuesto. Sí, porque durante todo el tiempo ellos en sí no se sienten como un... No te dan a ti como espectador la sensación de un ejército. No. Sino que te dan la sensación de unos jóvenes así como los clásicos outcasts de la historia haciendo una weá en la que por un chispazo empezaron a creer, ¿no? Pero que no creían nada. O sea, todo reventar volaban, weón. Se recuerda que tenías que hacer todos esos test, weón. Sí. Sí, de hecho, cuando les prestan los aviones de la Fuerza Aérea, los weones están asombrados. Sí. No, pero es que también como que muchos de esos, como parte de la historia también diciendo, era como, no era bueno para nada más, así que me metía esto porque era lo que había. Y lo mismo que decían, como, nos metíamos porque nos daban comida también. Free food. Sí. Es como entrar a una institución altamente cuestionada en estos momentos. Algo así. Lo vamos a dejar ahí. Bueno, volviendo a la película, a la trama, está esta persona que es como el director del programa, diría yo, y le dice a Shiro, ¿sabes qué? Antes tenía notas súper más o menos, pero ahora parece que sí, ahora sí te tengo fe. Pero hasta por ahí nomás. Sí, voy hasta ahí nomás, y era como un poco. Pero ahora estoy en esta parte en que dicen, ya de todas las cuestiones que he hecho, tenéis que experimentar que se siente volar de verdad. Así que te vamos a llevar a la Fuerza Aérea de verdad para que lo experimentes. Y va con todos los amigos, se pone el traje como de entrenamiento. Y están todos como, oh, cacha todo, así como el traje de él, el avión, y el avión estaba hermoso porque lo habían dejado recién limpio, además. Y bueno, le inflan hasta la cuestión del salvavidas. Y esta escena es una de las escenas para mí más maravillosas de la película, porque te ponen, parte el avión y él va adelante en la cabina y te ponen estas tomas en primer plano de la cabina, como si tú estuvieras adentro, en primera persona. Ah, sí. Y estas tomas maravillosas del cielo, el avión está animado, la raja. Bueno, es increíble esta escena. Sí, a mí, yo, de esa escena a mí, la animación de cuando suben el tren de aterrizaje, la encontré, weón, maravillosa. Es hermosa la weón. La lleva. Sí, muy bonita esa weón. La música también de esta parte, que es el tema principal, diría yo, de la película, es muy, muy bello. Sí. No, esta parte es, pero así, y aparte él se empieza a fascinar con esto, yo creo que para él era un momento súper importante, de guau, en esa cabina dibujada desde adentro a todos detalles, loco, ah. Y creo que una de las máquinas más sólidas, incluso ahora que he visto animadas en una película o en una serie animada. Sí, es bacán esa parte, es muy bacán. Bueno, ahí de vuelta en tierra, Shiro se siente muy mal por todo lo del vuelo, como que quiere puro vomitar. Y dado el caso, como ellos son casi como una pseudociencia, los de la Royal Space Force, terminan peleándose con los de la Fuerza Aérea. Y bueno, la pelea termina porque un gallo agarra a Shiro y Shiro como que le vomita encima. Y es como, y ahí termina la pelea. Sí. Y bueno, acá la siguiente escena es que les muestran como la especie de como la zona de fabricación secreta de los cohetes. Que es comprensible que lo hagan en secreto. Y esta parte a mí me quitó esa sensación de que no se tomaba en serio, porque la instalación para construir cohetes a toda raja es increíble. Sí, es, y yo pienso que para los cabros que estaban en la, para los compañeros de Shiro y para Shiro mismo, este es como el punto en donde ya los jóvenes definitivamente empiezan a creer. Porque, sí. ven a los tatitas absolutamente convencidos de la weá que están haciendo. Los tatas son bacanes, por la chucha. Sí. Son bacanes, weón. Lo que sí, todos los tatas no cachan una, como que saben fabricar nomás, y hay solamente uno que es como el que uno puede hablar, que de hecho hasta el mismo Shiro lo dice. Sí. Y pero... sí, hay que como que se vuelve, como decían, como tomar, en, creer en esto, porque hasta ese momento como que el entrenamiento y todo era súper chafa. Y yo creo que ellos nunca habían visto como la nave realmente tampoco. De hecho, acá empiezan a hablar de problemas en los planos y todo, se juntan todos los tatas. Shiro continúa con su entrenamiento. Y ahí hay una parte en la que explican el tema de los nombres de los propulsores. Que eso también lo encontré súper nerd, era como hablar de motores. Insisto que eso es parte como de la cultura otaku, todos estos güeyes. Sí. Eso es parte de la cultura de la aviación, amigo. Sí, pues, pero acuérdate que todo, como el SF era el género más popular allá en Japón de los monos chinos, bueno, obviamente todos eran súper fanáticos de esa mierda. Sí, como te voy a contar, por darte un ejemplo, los 737 tenían un motor que era el JT8D, conocido popularmente como el Juanito tiene 8 dedos. Ok. Sí, bueno, en esa época todos los buenos que estaban metidos en ese mundo eran fanáticos de esa mierda, todo, bueno, incluyendo sí. A Miyazaki, bueno, por sobre todo. No, sí, súper, sí. Bueno. Ahora y la siguiente parte, Shiro agarra una moto y se va a ver a Mana de noche, Rikishi de noche. Es Rikini de noche. Y le toca la puerta y todo, y se dan cuenta de que le habían cortado la luz a Rikini. Y ahí está Mana haciendo... Tiene una figura súper extraña y resulta que está haciendo velas. Y son terrible piteadas las velas, me encantan. ¿Se dieron cuenta de lo piteado que son las monedas de intercambio en la película? Que son como un palito de plata, ¿no? Sí, me da mucha atención eso. Eso creo que lo he visto en otra serie, en todo caso. Sí, no creo que sea algo original, pero es curioso. Yo he visto algo parecido como en películas chinas de artes marciales. Puede ser, tal vez está basado en algún tipo de weá muy vieja así. Probablemente, claro. Bueno, acá él le viene a contar como cosas sobre las estrellas, dado que ahora pasó por el entrenamiento y sabe de más cosas. Y jura que va a pasar un tiempo íntimo a solas con Rikini y no, tiene que llevar a Mana. Y bueno, se van a ver las estrellas como una, como zona, como castillo destruido. Y a mí me da mucha risa esta parte porque este diálogo de es que la luz es antigua, de 70 millones de años luz y no sé qué, justo llegando en este momento en que nos estamos viendo y quizás no creo que sea coincidencia, bla, bla, bla, y era como, bueno, el discurso de como 8 películas con lo mismo. No, que mira, es como el sketch de Principito Carrera en plan Z, es como, pero Principito, ¿para qué sirve lo importante que es invisible para los ojos? Ah, eso sirve para jotearse minas. ¿Verdad? Y acá hay una parte que es como un diálogo con Rikini que ella dice como quizás nosotros nos vemos también como estrellas desde abajo, desde arriba, y le muestra con la foto del satélite y en verdad no se cacha ni una cuestión, si somos honestos. Y bueno, acá volvemos al tema de la construcción y el entrenamiento de Shiro y la construcción del cohete. Todo muy bien animado, por cierto. Sí, es todo maravilloso. Y con esta música como... Y también le están construyendo el traje de astronauta, que realmente es muy muy similar a lo que se conoce como ahora. Es que ¿sabes qué? Yo particularmente creo que se parece más a los cosmonautas que los astronautas. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Cosmonauta es los rusos. Es la el mundo espacial ruso. Yeah. Y astronauta es la norteamericana. Cultura, yeah. El de Otaku Nocioso. Bueno, se continúa el entrenamiento. Y bueno, después de toda esta parte, Shiro va a ver a Rikini de nuevo. Y es como casi como la última visita. Y Rikini le recuerda, le da como la Biblia. Y ahí Shiro como trata de hacer un avance, le toma la mano. Y es como, y se va así. No le dice nada, pero se... Era como... Todavía este tipo sigue haciendo todo esto como para poder engrupirla. Y no le resulta. Y que la entrega de la Biblia es re importante. Sí, porque lo cambia, de hecho. Y luego acá después viene una parte que a mí me dejó súper metida, que era que le hacen como una cabina de entrenamiento, pero lo importante no es la cabina de entrenamiento, es que se gastaron 85 millones de la moneda de donde ellos viven, pero no les han aprobado ningún presupuesto. Entonces la cuestión es, ¿de dónde sale toda esta plata? Me encanta el simulador porque son básicamente paneles y cajas de cartón. Sí, y como está, tablitas. No, ya estaba lleno de telarañas. Sí, pues estaba lleno de telarañas. Yo no pensé que fuera en telarañas, yo pensé que era como plástico porque estaba nuevo. No, si son telarañas, no. Son como telarañas, yo, para mí. Yo lo veo como plástico. Y no sé, de repente puede ser para que no se vea la luz de fuera. Sí, puede ser, puede que esté equivocado. Yo por lo menos cuando lo vi, pensaba que son como telarañas. Ya. Es que no lo creo porque el tipo casi como que le dice que lo había construido como recién así. Es que también está todo hecho pico en esa estación, pues. Bueno, ya. No sé, bueno, puede que tenga razón. Puede ser una tontera mía, pero no sé, siempre lo he visto así. Y bueno, acá después están viendo la tele y aparece como el príncipe así como del de Oneamis, que un tipo terrible random, es como que no tiene criterio, no hace nada, pero aparece en la tele y tiene como aparentemente tiene como gustos como extravagantes. No, y es como el típico weá así como media imperialista, de seguro tenía como toda esta weá militar de odiar a las otras naciones que se habían peleado, y además tenía también un poquito, no sé si cacharon, que tenía una simbología medio religiosa también, así que probablemente también los cagaba a su pueblo desde esa perspectiva. Bueno. Ah, sí. Es que para mí el tema de la religión es demasiado importante en la película. Bueno, acá ocurre que llama por teléfono al momento en que está entrenando en el simulador, y es Rikini que está diciendo que por favor venga demasiado alarmada, y este tipo lo deja todo, le quita la moto nueva al amigo, y vestido con su traje de cosmonauta, se va con la moto a hipervelocidad. Esta parte está tan bien animada, loco. Oh, sí. En una parte sale como él corriendo al mismo tiempo con tren, y sube al tren en velocidad, era como loco. Y bueno, llega a la casa Rikini, y ya con el augurio que le habían cortado la luz, Aparece Mana llorando y les habían destruido la casa, le habían pasado con un bulldozer encima. Yo no lo esperaba. Y él explica. Sí, como que iba para eso, la verdad. De hecho, lo muestran antes. Mm. Es una escena cortita, es como de un segundo. No sé si me esperaba de que le digan a tirar un bulldozer a la casa encima, sí, pero que lo habían echado. Que iba a perder la casa. Sí, algo así. Sí. No, pero acá Shiro había llegado con el palo, así como para defenderla. Mm. Y resulta que ahí... O sea, ahí es donde le cuentan que la cara chica, su familia se pelearon entre ellos. Sí, y se supone que la casa era de su tía, pero tenía muchas deudas, entonces no pudo conservar la casa. Mm. Así que ahí la ayuda a ordenar las cosas y le dice, no, sabes qué, perdona haberte hecho venir a esto, pero voy a ir a una iglesia que está acá cerca y ellos me van a ayudar un tiempo, por último. Y acá después aparece como la mitología de Onemis, que es como la... Es como una de las historias, creo que hay varias mitologías parecidas. Pero básicamente está narrado por la voz de Rikini y habla de un hombre que agarra esta flama, que era como algo bueno y sagrado, y se lo lleva como para demostrárselo como a su gente. Y en eso como que pierde todos sus hijos. Sí, hay como que pesca el mito de Prometeo y lo mezcla con Caín y Abel, una onda así. No, o sea, el Antiguo Testamento. Sí. Entonces ahí habla de cómo los hijos de este como ser inicial deberían pelear, sufrir y vivir en dolor, dice, o en desdicha. Y como que por ese error inicial la gente vive en desfortunio, infortunio. Y bueno, acá todavía están probando el tema del motor. Y dado el caso, como que nadie le avisa y la cuestión explota porque falla la prueba. Y al final, Shiro, que no había alcanzado a escapar, no le pasa casi nada. Y el doctor al final termina yendo al hospital por esto. Y están como leseando sobre eso. Y después le avisan que este señor abuelo que había era como el jefe de obra, muere en el hospital. Yes. Y para mí eso también fue un turning point en la historia, porque era como la persona que iba a ser que había como hecho concreto este deseo también. Y después, como probablemente mucha gente que había fallado en el proceso. Claro. Sí. Además que ahí también aparece una conversación respecto a que la explosión del motor había sido provocada por unos radicales. Ah, sí, verdad. Claro, que estaban en contra del tema de la Royal Space Force por el tema precisamente de la plata, de que la plata que estaban gastando en esta fuerza espacial la podrían estar gastando en, no sé, por los pobres que estaban en las calles afuera de los edificios del Estado y de los nobles. Que es demasiada la pobreza en el Royal Space Force como universo. Sí, es demasiada. Sí, sí. De hecho, a pesar de que están los reyes y toda esa mierda, en la película nunca se demuestra como este sector así como ultra cuico, ultra clase alta de la hueá. No, como que siempre el protagonista de la película es la pobreza, donde está sumergido Onemis. Al final son como reyes de rey o nobleza más de nombre que de hecho, una hueá así. Sí. Bueno, ocurre el funeral de este científico principal y aparecen que está trabajando Rikini. Y bueno, ve cómo va pasando un avión. Y después aparece como esta cuestión de la tele que tienen ellos, que le dicen como microondas, así. Sí, que ven como unos newsreels, así como dignos de los años 40, así de Segunda Guerra Mundial, la wea. Sí. El mundo al instante. El mundo al instante, sí, esa misma. Que esto sale como todo este tema de que quién va a ser la próxima persona en ir al espacio, y aparece Kiritsu y todo, conoce como al gran... como comandante. Y acá empieza un pequeño fragmento de la película en que hablan de cómo Shiro se empieza a volver como este personaje mediático. Sí. Por todo lo que va a pasar. Y las protestas aumentan, dado que ahora es como, y acá hay un montón de gente protestando afuera, como, no, loco, no tengo ni dónde hacer pipí, y ustedes van a mandar gente a la luna, así. Y de hecho ahora está cambiando como el clima, entonces está empezando a llegar el invierno. Sí, de hecho. Y bueno, acá y le hacen como hasta un video promocional a Shiro de cómo está entrenando y todo, cuál es su día. Y después ocurre que se dan cuenta, mientras se acerca la fecha del lanzamiento, de que el lanzamiento lo van a hacer en un sector que está muy al sur, que es una zona de conflicto. Está como desde su lado desmilitarizado, entonces quiere decir que ellos no tienen como protección para contra el país con el que han estado en guerra todo este tiempo. Entonces le dice como, es que es obvio que hay que hacerlo ahí, y por razones como científicas lo habían puesto, que era como estaba cerca del Ecuador, entonces la distancia, bla, bla, bla, el cohete, la atmósfera va a ser menos, y así. Y por otra parte, el rector de esta como, del Space Force, le dicen como, loco, hazlo, porque nosotros hemos estado invirtiendo plata en esto, pero no creemos que haya resultado, lo estamos haciendo por hacerlo. Entonces queremos ver algo como para que salga algo de toda esta inversión, y chao, y muere esto. Como que de años y años estudiando la hueá, por último ver que algo hagamos. Sí, como que para que... Muy parecido a lo que hizo Bandai con la película. Tal cual. Lo vaticinaron. Vaya, vaya. Sí. Y bueno, ahí sigue Shiro entrenando y todo. Y vuelve, sigue leyendo la Biblia. Pero cada vez como que lo lee ya casi como de verdad, como honestamente. Y bueno, Shiro llega a hacer hasta comerciales como de leche y le dicen que sonríe la cuestión. Tome pin, Yagapun. Sí. Sí. Bueno, acá yo creo que más que nada se va dando cuenta de la miseria porque ve como unos pacos agarrándose a un niño chico. Y como lo tratan mal como para acá se pito de nada. Mientras a él como que le dicen como tienes que posar como que todo está bien y es perfecto. Como que te las van anteponiendo esta escena. Le está empezando a dar como la condición social de la weá, pues como porque estoy en esto. We live in a society. Esa cuestión. Sí, brígidamente. Sí. El cohete. Y el cohete. Al final sí. Hay como una gala final donde lo están como presentando al crew y todo eso de lo que va a pasar. Y están sacando fotos de nuevo y hasta la prensa le están preguntando cosas. Entonces le están preguntando como, ¿qué opinas de que con toda la plata de Royal Space Force podrías alimentar a no sé cuántas familias por una cantidad de tiempo, como todo el invierno, por ejemplo? Sí, la prensa se lo quiere cagar también. Sí. Y yo creo que ahí él se da, y cuando va saliendo de la como esta ceremonia, ve toda la gente que está viviendo en la calle al lado. De repente les tira toda la plata que tiene. Y él se va, y al final se encuentra con Rikini en el Barrio Rojo. Hoy todavía no, sí. Pero, o sea, no, antes sale esa escena del otro reino, que era sí, los enemigos. Eran tan innecesariamente largas esas escenas, por la chucha, perdón. Dale. Yo la encontré demasiado larga, era como para qué. Pero en el fondo ahí conversan por qué es necesario como evitar que este cohete salga y dado el caso cómo se evitaría. Y la solución como más rápida que ven es matar a Shiro, que es el piloto. Y ahí Shiro se encuentra con Rikini de noche y se pone a entregar panfletos también. Al final Shiro se queda con Rikini varios días. Bueno, resumiendo esta escena de Shiro que se escapó a la casa de Rikini, que Rikini básicamente está viviendo como en una iglesia abandonada, por lo que tiene como estos como altares y cosas así. Bueno, llega la noche después, llega Rikini de trabajar y está mojada y todo. Y yo no me había dado cuenta hasta bien tarde que ella espera hasta que Shiro se quede dormido para recién cambiarse de ropa. Para que no la viera. Y bueno, ahí él se despierta en medio de la noche porque ella se está cambiando ropa y se la trata de violar prácticamente. Bueno, esta es una de las sí. escenas más recordadas y debatidas y discutidas de esta película hasta el día de hoy. Forever and Ever. De hecho, esta es una escena que podríamos estar horas hablando honestamente porque de verdad que hay mucha debate y discusión sobre esta escena. Hay gente que la defiende y gente que la odia. Es que a mí personalmente la manera en que se dio me pareció un poco innecesario, la verdad. Nada, ¿no es cierto? Sí. Lo mismo. Ya, miren, yo vi un poco, no lo vi entero porque realmente medio paja, pero yo hace mucho tiempo vi los comentarios del director de Onemis, cuando la vi en Blu-ray cuando recién salió. porque estaba copiado de un track de audio del DVD. El DVD, por cierto, es muy feo, no lo vean nunca en DVD. Bueno. No sé, el Blu-ray mejoró considerablemente. Entonces ya desde ese punto, cuando salió el track de comentarios, el weón sabía de que había mucha gente que era como divisilla con esta escena. De hecho, es muy recordado que en Estados Unidos, una de las críticas más fuertes, porque creo que fue un, no me acuerdo quién fue, pero fue como alguien bien importante, fue así como el New York Times, una wea así. Porque esta película, por cierto, la dieron en Estados Unidos, hay que decirlo. Que, y más que nada, como que ese plan de lanzarlo en Estados Unidos fue como una finta de Bandai para decir, miren, la publicaron en Hollywood, así que denos más plata para seguir financiando esta wea, por favor. Bueno. La cosa es que creo que fue el New York Times, no me acuerdo quién, pero hicieron una crítica a la película y dio demasiado ruido, que dijeron que era como otras de estas películas japonesas que son absolutamente maravillosas y que las catalogarían al país como un número hurto del arte japonés, que nuevamente termina siendo un bodrio y una mierda por su misoginia asiática. No lo iba a tomar particularmente por la misoginia en mi caso. Bueno, en el caso de ellos sí, porque tú caché que por sobre todo los años 80, para la gente que recién estaba entrando como al mundo hardcore anime, estaba toda esta imagen que hemos hablado hasta el cansancio de que los monos chinos tienen toda esta violencia y sexo y tetas que la animación gringa no tiene, po. Entonces, cuando salió esta weá, mucha gente como que dijo que esta weá era como otro símbolo más de que es como, no, mira, si lo están por lograr, lo están por lograr, la cagaron de nuevo. Es que lo que a mí me pareció por un momento fue como, me están hueveando que crearon esta escena para que la película tuviera tetas en alguna medida. Mira, yo voy a decir lo que dijo el hueón. No, esto es, obviamente lo hacen en defensa del director, pues, yo con lo que le estoy diciendo no estoy diciendo que yo opine lo mismo, pero es lo que dijo él al respecto. Se supone que Onamis es un país de mierda que está sujeto como una rigurosidad religiosa frente a todo lo que acontece en la película, que es por eso yo estaba destacando demasiado toda esta hueá de la religión, porque recordemos que ahora ya la Pau ha dejado en claro que hablan de la Biblia, esto, bueno, la Biblia cristiana, pero una Biblia de este mundo donde están ellos, y que ella pasa los panfletos porque piensa que va a salvar el mundo, porque piensa que escaparse al espacio los va a salvar de los pecados de la humanidad. Ya, entonces lo que pasa es que él agregó esta escena de violación, primero por esa ambigüedad de los personajes que comenté hace como una hora atrás, que es el que tiene que ver de que todos los guones como que tienen alguna cagada de mente encima, como que nadie es perfecto, como que todos tienen demasiados problemas frigidos. Por ejemplo, en el contexto del protagonista de Chiro, el guón intentó violarla, que horrible, po. Asquerosa la wea, claro. Obviamente asquerosa la wea. Y por otro lado, que puede ser como en una comparativa de barra muy y debatible a mucha gente, pero por otro lado, Rikiri es un personaje que supuestamente está como es una fanática religiosa. Es que de hecho la parte después ella se va y él trata de disculparse, pero ella como para estar dentro como de este estándar como de buena persona le dice perdón por todo así. Es que ese es el tema. Y ella se disculpa y era como que chucha. Ya, es que ese es el tema. Cuando ella se disculpa después, porque bueno, al final vamos a comentar. Si es que ustedes, esas personas que nos escuchan por los spoilers y no han visto las películas simplemente porque les gusta escuchar lo que hablamos, lo cual lo agradecemos porque me lo han dicho. Al final ella se salva porque le pegan la cabeza con una de estos como candelabros. Sí. Como. Entonces se salva. Bueno, la cosa es que supuestamente esta escena la hizo porque, claro, ella está cagada psicológicamente por el tema del fanatismo religioso, según él, pero la gracia es que no se da a entender al 100%, pero Rikini había sido prostituta. Y por eso bueno. Ella había sido prostituta y por eso ella predicaba en el Barrio Rojo. ¿Cachai? Bueno, entonces hay una cita que lee el Shiro en la Biblia antes de esa escena, que también hace referencia a lo mismo. De hecho, yo pensé por un momento que ya escondías para juntar plata estaba haciendo eso también. Claro. Por un momento lo considera que se estaba prostituyendo. Que esa cita era algo así como, dado que la maldad existe, nada es 100% puro en el mundo. Bueno, la cosa es que, claro, la Paul igual está ese cacho que la gente considera de que esta típica escena de que, sí, que tenemos que poner tetas sí o sí porque monos chinos. Por ende está esta wea. Pero la cosa es que este compadre dice, bueno, esta mina era prostituta y era fanática religiosa porque le pasó toda esta wea. Entonces como que ella prácticamente había perdido toda la fe en la humanidad porque probablemente había tenido sexo pagado por muchos hombres, ¿cachai? Como que básicamente no ya era como a la mierda. Si la única manera de salvar los pecados en la weá es escapándonos. Entonces se volvió muy fanática religiosa. Y la idea de la weá es que ya se disculpa. Y eso es lo que mayoritariamente el mal le ofende a la gente cuando la ve. Como que, puta, la escena de violación es horrible y todo, pero lo que más le molesta a la gente a la hora de criticar la película es que ella haya pedido disculpas por la weá. Como que, es como, weón, no, guay. Pero el a tema mí me es, da mucha pena, pero no sé si... Sí, el tema es que ella pide disculpas porque ella está tan lavado de la mente a nivel religioso que ella considera que el sexo es un pecado. En el todo contexto de la palabra, y que Dios la salvó del pecado de la sexualidad. Entonces, desde esta visión como casi evangélica ultracristiana, la culpa es de ella porque ella lo incita con su cuerpo, este weón. Por eso ella pide disculpas. Pero eso es peor todavía. No, obvio. Pero yo también creo que es por eso. Es que es peor todavía, pero ¿por qué es fanática religiosa vos, Pau? Bueno, sí, po. Esta parte de como que yo toda esta escena la encontré demasiado innecesaria. Podría no estar y la película seguiría igual, según yo. Sí, bueno, hay gente, mira, hay muchas posturas. Hay gente que la considera innecesaria. Yo particularmente siento que igual le da como este legado que tiene la película de esto de que todos los personajes tienen algún elemento cagado que después, por ejemplo, Hideaki ya no lo repetiría en Evangelion, weón. Pero que es como parte de Gainax, de hecho. Pero hay gente que lo considera bacán porque le da como todo este contexto como de mundo casi posapocalíptico de este universo, que lo único que quieren es escaparse porque realmente es un mundo donde viven en una mierda. O también está toda esa gente que dice, bueno, esta weá es una mierda y arruinó la película. Si te gusta esta película, eres un culiao. Yo lo quería comentar porque es por lejos la escena más debatida, sí, de mis, por lejos. Controversial, por lo menos. Sí. Bueno, aquí Shiro realmente vuelve y aparentemente están despidiendo a unos compañeros que se han como a trabajar a otra parte. Y es el único que viene con el traje. Y tú estás como, ¡oh, no! Y bueno, despiden a los amigos que acá también tienen una construcción de mundo donde tienen costa estable y les pegan para decir chao. Y está con el amigo y están viendo unas cosas y de repente les llega la cosa que tiene en la mano, sale a disparar y es porque alguien les está disparando. De lejos, sí. Una de señora. Lejos. Y una abuelita. Sí. Como terrible sonriendo con una pistola, jeje. De aquí empieza la escena de persecución. Sí. No puedo extraer esta escena. Sí, los dos salen corriendo. Está animado, arraja en todo caso. Sí, sí, sí, sí. Y al final se separan. Y Shiro termina metido como en un tren. No, no un tren, es como una máquina limpia piso. Termina metido en un. Como, claro, una cuestión que limpia públicamente las calles. Sí. Es una barredora como con. De calles. Sí. Como las que hay ahora. Sí. Y la abuelita es brígida porque rompe el vidrio y la agarra con la mano. Y bueno, el uniforme que él usa viene con un cuchillo como reglamentario. Y esta es una parte que la estamos comentando con el Pandurris. Que si bien en ese momento él podría haber matado al toque a la abuela, no lo hace. Y simplemente la apuñala como la pierna. O sea, no simplemente. Pero al final, dada la circunstancia, Shiro se ve obligado a matarla. Pero ojo, que al final no era nada una abuela, po. Sí, po. Sí, po, era un tipo que era como asesino azul disfrazado. Claro, y ahí ya se va en la bola el Shiro. Sí, yo creo que ahí como que va cachando que algo más está pasando. Sí. Yo creo que esta parte también, cuando ya habíamos visto la parte del cohete como siendo construido, acá completamente como que la cuestión se vuelve real porque en el fondo quieren evitar que él lo haga. En alguna medida, que alguien lo mandó a matar. Y acá después tiene una conversación con el como el caballero del líder de Space Force. Y tiene una conversación que no voy a entrar en detalle en eso. Y ahora después se va a despedir de Mana y de Rikini. Pero se encuentra solamente con Mana y ocurre esta escena muy bonita en que Mana le sonríe. Sí. Y bueno, acá se va a ir, no alcanzó a Rikini, pero justo cuando se sube al ay, se me olvidó el nombre de la cosa. Bueno, este tren, el tranvía, Rikini justo va bajando. Y ahí se dan un saludo como bien sencillo. Ya, acá por fin empieza la parte del lanzamiento y va cachando que le piden autógrafo a Shiro y todo. Sí. Y llegan hasta el lugar donde va a ser el lugar del lanzamiento, que está terrible, o sea, está muy a la mierda, se está preparando toda la fuerza armada del país porque los van a probablemente atacar. Y dado que probablemente los van a atacar, tienen que adelantar el lanzamiento sin haber hecho como una gran parte de los testeos. Es que ahí se confirma el hecho de que era una carrera armamentista la wea nomás. Sí. Porque de hecho hay una parte en que comentan que si bien no se confirma que el cohete puede llevar armas, hay que decir que puede cargarlas. Mm. Y bueno, acá están a punto de lanzar y aparece una persona militar y les dice que tienen que irse todos de acá porque acá se va a convertir en una zona de batalla. Pero, y es súper penca porque todos habían estado, y nosotros hemos visto en la película todo lo que se habían preparado para ese momento, y al final es como filo, nos vamos a evacuar y vamos a lanzar la cuestión igual. Mm. Y acá ocurre esta escena increíble en que vienen los del otro país, y hay una pelea de tanques, aviones y toda la cuestión. ¿Sabes qué? Esa escena a mí, puede ser que pueda ser una pasada de rollo a mí, pero me recuerda mucho lo que Anno haría después con Teen of Evangelion. ¿Tú creí? Con la sí, igual, sí. Con los tanques, tienen como toda esa guerra, sí, contra Nerf al principio, sí. Mm. Sí. Y para los que no. Bueno, y voy a recordar: esta película es del 87 y este nivel de animación es demasiado al pico. De verdad, muy, muy increíble. Las explosiones, las balas, todo un otaku, por eso es tan bacán. Es la única manera que tengo de decirlo. Mm. Y ocurre este... De hecho, el cohete tenía como una estructura como de madera y se mueve hacia atrás y se ve toda esta explosión que hace el cohete al salir, al dispararse. Bueno. Y la batalla se detiene completa. Se oscurece el cielo y todos están viendo la luz del cohete irse hacia el cielo. Bueno, esa escena es la zorra. Bueno, esa escena es increíble. Mira, yo sé que hay mucha gente que no le gusta esta película porque la encuentran fome o lenta o les molesta la wea de la violación. Ya la mencionamos, que también lo quería dejar acá en el tapete. Pero, bueno, esa escena del despegue es palpico. Yo quería mencionar así como un detalle vagamente, que lo quería dejar en lo técnico, pero después dije, no, mejor lo voy a comentar ahora porque creo que como que es un shock más bacán todavía. Que lo que pasa es que Yamaha y Hideaki Anno y varios más del equipo, los buenos fueron a la NASA y vieron en vivo y en directo el lanzamiento del Discovery. Oh. Eso explica mucho, porque sí, se parece mucho a tomas que había visto como de Apolo 13 y películas así del lanzamiento de cohetes. Sí, los buenos fueron a la NASA, los invitaron para pa que pudieran animar la weá. Me encanta. Sí. Es que es demasiado, está demasiado bien hecho. Bueno, la cosa sí, es que, mira, para mí lo que me impacta, bueno, la weá del take-off y toda esa weá es la raja, pero a mí lo que realmente me impacta, y yo cada vez que lo miro digo, conche tu madre, weón, esta weá es pa'l hoyo, es cuando salen los pedazos de hielo, cuando empieza a despegar la weá. ¡Ay, sí! Bueno, esa parte, bueno, está confirmadísimo, todo eso está animado solo por Hideaki Anno, el solo. No. Este otaku desgraciado, y es pa'l hoyo, weón. De hecho, mucha gente pensó en esa época, dentro de la industria japonesa, que habían metido CG, weón, porque estaban recién conociendo las bondades del CG, así como precaria en la weá, y no, está animado a mano, frame por ano. Oh, qué cuático, weón. Es demasiado, este desgraciado, todo lo que puedo decir. Mm. Bueno, acá por fin llega el momento que, como a veces se sabe de antes, que muchos de los lanzamientos habían fallado, y lo logra, les confirman, y de hecho aparece ahí flotando en el cielo. Y confirman todo, el país opuesto, o sea, le avisan que realmente el lanzamiento fue un éxito. Y acá ocurre esta escena que básicamente es como ese momento como omnipresente, en que ve como su pasado, como todas las escenas de miseria y de otras cosas, el poder de la naturaleza, este es el momento artsy de la película. O sea, a mí me recuerda un poco a 2001. ¿A Odyssey? Mm, es como esa weá como de los alcances de la humanidad hasta que llegaron al punto que salieron al espacio. Mm. Eso lo gasto como esas escenas de Odyssey porque todavía no la he visto entera porque me quedo dormida, perdón. Dale, no, tranquila, pero a mí me recuerda un poco a eso. Que, bueno, para la gente no la ha visto, empieza con toda esta cuestión como prehistórica, bo, desde la humanidad. Mm-hmm. Mm. Sí, es verdad que tiene mucho de eso. Mm. Me parece como hasta Galileo, los mapas celestes. Y bueno, ahí aparece Rikini de nuevo en el Barrio Rojo y empieza a nevar. Y está como esta especie de paralelo de que es como el aviso de que ella sabe que él lo logró arriba. Y ahí termina la película. A mí, el final es muy cuádrico. Yo quiero decirle que hay gente que lo odia porque dicen que es como medio anticlimático. A mí me encanta, yo encuentro un excelente final. A mí también, a mí un excelente final, como que... es como, igual me acuerdo que como que el debate de mucha gente es como, ya, y esta mina no está viendo la guagua en la tele. Era así como, como que... Y decía, puta, pero no sé, bueno, es que... Estaba cagada nomás, po. Y el momento para mí es muy 2001, weón. Toda esa escena, toda esa parte, hasta la parte de la estrella, esa cámara que se aleja del planeta y la weá. Para mí es como lo lograron. Y era como todo el esfuerzo de esa civilización que al fin se había concretado. Y yo lo encuentro la zorra. Toda esa parte la encuentro así, pero bella, weón. Bueno, es que el tono que queda, aparte que ese paralelo entre la estrella y la nieve, es como estás acá en lo pequeño y también como en lo más grande. Mm. Es muy bonito eso. Yo lo encuentro un excelente final también, me gusta mucho. No sé qué opinas, Pandurris. Opino algo muy parecido y también, claro, en ese punto también el Shiro ya tenía incorporado en sí todo este tema religioso. Entonces, claro, él mismo hace una el mismo expone una visión súper religiosa de lo que él está viviendo en el momento. Sí, bueno, por cierto. Lo que quería agregar que él hasta ese momento, como por el último o tercera parte de la película, él había estado practicando lo que tenía que decir estando en órbita. Claro. El tipo no lo hace, dice lo que dice esta plegaria, este rezo. Justamente, lo último que dice Shiro es prácticamente una prédica. Que tiene que ver con todo esto religioso que tiene la película, que por cierto, por si acaso, que a algunos les puede sonar así como cursi o weá, weón, eso mismo pasó en Estados Unidos, pues, sí, cuando llegaron a la luna, a pisar la luna, pero cuando dieron la vuelta, leyeron versículos de la Biblia, pues. Sí. Así que no es como que sea una exageración religiosa de la weá, que quería comentar. No, pues sí, eso era lo que hablamos con el Pandurris como antes de partir el pod, que todo el tema de la carrera espacial o el hecho de que el hombre llegara fuera del planeta era ya un debate también religioso, porque desafía muchas ideas como de Dios en el fondo. La película la película en ese contexto, pues, esto es una lectura mía particularmente, pero tiene como mucho que ver como... con lo positivo y lo negativo de la religión, como que tiene las dos cosas metidas dos en una, porque tiene como todo este fanatismo religioso medio duro y también tiene como estas cosas que terminan sanando un poco al protagonista en el proceso, porque se sintió muy culpable después de lo que pasó con lo de la violación. Que sí, bueno, sí, y al final sí. La violación no ocurrió, menos mal, güey. Pero, no, menos mal. Pero al final el weón se sintió muy palpico de la weá, entonces también como que le terminó chocando todo eso. Por cierto que también toda esta weá termina con un tema es más Sakamoto que la rechucha. Sí, güey. No, y lo otro es que la experiencia en sí que está viviendo Shiro, yo creo que él la experimenta como una cuestión absolutamente espiritual más que religiosa. Y me hace recordar este síndrome que viven algunos astronautas cuando vuelven a la Tierra, que tiene que ver con una cuestión... que los compadres medio como que se chalan en el sentido de que ven a la Tierra desde afuera, la ven frágil y vuelven con un sentido como ecológico y de protección que los chala, los compadres vuelven con drama psicológico heavy, güey. Sí, como que llega y dice, veamos una maratón de Ghibli, por favor. Sí, no, pues. Sí pasa. Es obvio, sí. Una situación que va más encima solamente un par de seres humanos han vivido, entonces como... Claro, todavía no llegan a 1000 la cantidad de astronautas. Entonces... En la historia, po, es una locura la wea. Entonces, puta. Sí, esa típica talla, sobre todo en los años 80, que todo el mundo quería ser astronauta cuando es chico, bueno, ni en broma. No, tan la Tierra tan bella, tan frágil. Bueno, yo quiero decir esto porque ya vamos a terminar, porque el día de hoy se nos está acabando el tiempo. Puta, fue muy bacán volver a ver la película. Yo honestamente sigo mirando lo mismo que hace 15 años atrás cuando la vi, porque yo la había atrasado. De hecho, me estaba acordando en el camino que efectivamente la tiene el León también, pero yo, la verdad, yo al principio la pillé en español de España y fue como, bueno, no la veas, porque mi amigo me dijo que no le gustaba y papá encima después que me contaban de que el doblaje era pésimo, así que yo, se me fue nomás, po, como muchas cosas, se me olvidó el proceso hasta que la volví a ver por mi renacer de amor a Gainax con la guay de Mauro Matic, que sé, puede ser una guay súper frívola, lo sé, pero puta, tenía 20 años y la verdad es que yo cuando la volví a ver, yo todavía la estimo más que nada por como por lo que quiere ser, weón. Como que siento que la experiencia a mí lo vale como fanático de la animación. La película histórica, la experiencia visual es la zorra, pero además al mismo tiempo el hecho de que quieran como parar un poco el carro y decir, no, weón, si sabéis que nosotros somos más que robotitos dejando la cagada con caros chicos de 14 años piloteando la weá y que queremos hacer algo mucho más que eso, weón. Como que nuestros efectos visuales son más que el Itano Circo, weón. Como que sentimos que son cosas que para nosotros los podemos valorar más todavía, que tiene que ver con la pasión por la animación que tiene Gainax, pues. Entonces yo la disfruté. Ahora, la película sí tiene problemas. Bueno, la escena de la violación, para mí, si usted me dice, ¿sabes qué? A mí me carga la película porque esa escena destruye todo, está en su total derecho, honestamente. Como que, si usted piensa que eso, está bien. Yo particularmente siento que le da como toda esa water reivindicación del protagonista y no la estoy validando. De hecho, si no estuviera, a mí me hubiera dado lo mismo. La verdad, creo que la hubiera gozado de la misma manera, pero está ahí nomás, después la weá. Y pero más allá de eso, siento que el problema que tiene la película es que, a pesar de que todo lo que hemos comentado, la Pau, que lo dejaban claro el día de hoy, que es súper interesante igual la perspectiva que tiene, siento que debido a que Yamaga, esa es la pronunciación, no pudo dirigir al resto, porque todos eran tan bacanes que se fueron como por su propio camino, que siento que la película sí tiene como partes que están como dirigidas un poco extrañas, como que siento que de repente hay como unas escenas que me sacan un poco de onda cómo están dirigidas, cómo están estructuradas. Es una cuestión muy personal, como que es una cuestión de gusto, de lo que busco en anime. Pero siento que la película está dirigida así como que se cacha que Juan todavía era amateur. Como que todavía le faltaba carrete para hacer una película que, weón, bebieron de una ambición ridícula, weón. Que es impresionante, pero al final del día igual lo cumplieron, po. Por lo menos a nivel artístico. Pero a nivel de mensaje legal, igual es un poco confusa. De hecho, el propio Miyazaki se los comentó. Les dijo que cuando él la vio en el cine, comentó que le había gustado la película, que la defendía porque la prensa la hizo cagar. Él sentía que la película era interesante en ese contexto que hemos hablado ahora todo este rato, esta cuestión religiosa y espiritual, que mejor aquí el Pandurri le dio una mejor palabra, pero que al mismo tiempo sentía que habían cosas que a él le sacaban un poco de onda como dirección. Por ejemplo, toda esta weá de que él decía que le llamaba mucho la atención que el mundo fuera tan fantástico, pero todo lo que tuviera que ver con el despegue de la nave gigante fuera tan de la NASA, weón. Sí, estoy de acuerdo con eso. Como que decía, weón, exacto. Podría haber sido una cosa mucho más fantástica, según él. Pero como también estaba todo este mensaje de Yamaha, de querer de tomar a los fans del anime y reafirmarlos a la realidad, porque esa es la palabra exacta que usaba. Puta, el weón tenía todos estos toques, po. Yo la verdad encuentro que la película para mí es súper interesante, vale la pena verla si te gusta, sobre todo la historia de Gainax, porque te hace entender varias cosas, sobre todo como la pasión de ellos. Pero es una buena película, es buena película, la disfruto y todo, pero tiene problemas. Y estaría así como lejos de estar así con mi top 50 y la weá. Tal vez top 100 sí, top 100 sí, pero top 50 no. Es una muy buena película, pero tiene problemas. Esa es mi opinión. Uh-huh. No sé, por ejemplo, a ti, Pau. No sé, como que per se para los top y esas cosas como que nunca puedo responder bien. Pero si lo tuviese que poner como en este ranking de películas que volvería a ver como de manera constante, yo creo que no. Uh-huh. Porque tú, cuando empezamos sí. Este podcast, tú dijiste que no íbamos a agarrar a combo. Yo pensé, es que pasa que había un comentario que no lo había dicho, que off the topic con el Pandurri estamos hablando de que, o al menos yo creía que, le estaba diciendo al Pandurri, es que yo creía que incluso hubiese mejor, funcionado quizás mejor si hubiese sido un live in action como película. No sé, en los 80 no sé. Claro, también, depende de la. Pero más que nada por el guión, no por un tema de animación. En la animación estamos todos de acuerdo en que es increíble. Pero incluso de repente, no sé, de repente me sentí como que estaba viendo como un guión hollywoodense, de repente. Bueno, la ambición internacional que tenían, porque también era como escaparse de ese espectro otaku que realmente es muy japo. Porque mira, voy a dar un ejemplo que de lo que creo que es la visión de Yamaga en este contexto. Que puede tener muchos problemas con la película, pero igual es recomendarla a cualquier público que le gusta el cine, como tal. Pero eso sí. Pero, por ejemplo, recomendar Gunbuster a un weón que no es otaku es peludo. Sí. O sea, estas películas como esas que se las podéis recomendar, como esta gente que ha enganchado con películas de Ghibli, que ha visto con también, yo creo que se puede poner dentro como de ese pack. Sí, porque, por ejemplo, a mí particularmente me gusta mucho más Gunbuster que esta película, porque Gunbuster además toca mi fibra de aguatón, como que tiene demasiado de esa wea. Pero la verdad es que esta película intentó abarcar ese público internacional, que también es lo que está haciendo Miyazaki, pues, es de toda esa escuela, entonces. Sí, pero como que todavía sigo con mi parada de decir como te tienes que gustar mucho los aviones también. Sí, también. Sí. ¿Y tú, Bandurri? Mira, yo, como dije, a mí no me gustó tanto. Uh-huh. Al considerarla como un todo, no me es tan satisfactoria. Probablemente la vea una vez más. Uh-huh. ¿Cachai? Más que nada ya para apreciar temas netamente de animación por separado, ¿cachai? Ese tipo de cosas. Todo te puede pegar diferente a futuro, quién sabe. Claro, o sea, yo no digo que la voy a ver mañana, o que la vaya a ver más rato, puede que la vea, no sé, en un año más, o puede que la vea en 2 años más. Pero considero sí verla una vez más. Y en esos términos yo también pienso precisamente que lo que dijo la Pau es verdad. O sea, sí, por contexto histórico es re importante. Por temas de animación es súper esencial, diría yo. Recomendársela, claro, a gente que ha visto películas de Con, a gente que ha visto ya películas más consagradas como referentes, digamos. Necesita ese nivel de consagración, estar en el lugar de los referentes clásicos como Akira, como Ghost in the Shell, ¿cachai? Que han tenido no solamente un alcance mediático grande, sino que han tenido un impacto hasta en la industria del cine hollywoodense. Sí. Sí, brígido. Entonces yo creo que esta película es necesario revisarla, pero considerando sus falencias, precisamente. Sí, viene lo mismo. Yo tengo esa perspectiva. Que hay gente que es muy blanco y negro con esta película. Yo, la verdad es que a mí me gusta, pero sé que con sus problemas. Eso, ese es el tema. Me gusta con sus problemas. Que, y está súper lejos de ser así como, oh, es una increíble película. No, para mí no lo es, pero yo encuentro entendible lo que intentaron hacer. Eso es lo que quería comentar. Más si nos recordamos que el weón más viejo de la producción tenía 24 años. Bueno, eran todos súper jóvenes. Y creo que el único que tenía más de 30 era el productor, nadie más. Entonces, pero era como, yo creo que la weá no hubiese funcionado si el productor no hubiese sido alguien más experimentado. Sí, puede ser, que sea como sea, el intento está ahí. Lo último que podríamos decir es que weón, este weón de Yamaga lleva años y años y años diciendo que va a sacar la secuela, weón. Que bueno, yo no los quiero aburrir porque no nos queda tiempo, pero ustedes cacharon toda la cagada que quedó con Gaina y se transformaron en Gaina y toda esa mierda. Ay, weón, estoy como pensando, me acuerdo que la última cuestión de Gainax que vi, creo que fue Pantheon Stalking. Uh-huh. Y después era como emoción por ver lo que iba a pasar y salió una cuestión que realmente no es mi género preferido, que son estos géneros de niñas kawaii con armas. Sí, gotcha. Que realmente no es mi género de anime para ver. De hecho, lo intenté solo para apoyar el estudio y era como, esto no es para mí. Y para mí fue decepcionante, la verdad, como de un estudio que había hecho cosas como tan importantes y después era como, ¿pero por qué están haciendo esto? No, es que son otakus también, pues, amiga, sí, porque le sale los guatones encima siempre, pues. Yo lo único que sé es que la única serie así como consagrada de Gaina, no de Gaina, es Piano no Mori, que yo todavía no la he visto, así que no tengo nada que decir. ¿Sabes qué? Es piola, es re piola, Piano no Mori. Dale. Pero eso, la verdad creo que estamos, que no, ya no nos queda más tiempo. Fue bacán, eso sí, la verdad, A mí parte de esta experiencia me alegra mucho por el contexto de entender los orígenes de Gainax y todo eso. Yo la verdad estoy igual, estoy contento que la hayas visto, Pau, por ejemplo. Sí, no, sí, dice harto, dice harto. Eso, pues, ¿vamos a los saludos? Ya. Yo leo por mientras mis saludos. Primero estábamos con el tío Pipe, que dice: mucha gente piensa que Akira fue la primera superproducción de anime, pero esta fue la primera, por lo que he leído en su época, y después comprobé eso al verla. Salud. Bueno, nosotros lo comentamos que es una ambición brígida. Sí. Brígida. Sí, yo lo que pasa es que Akira igual da un paso más adelante. Es mucho mayor superproducción que esta película, pero no deja de ser. Esta weá es superproducción. De hecho, se siente más superproducción porque después todo el resto de los weones que trabajaron ahí se consagraron. Claro. Entonces, por eso se siente más cuático, pero sí. Luego comparto. Saludos a tío Pepe. Después está Francisco, que dice: la vi en León. Yo comenté vagamente que la habían dado en ciclo. A uno de los primeros que fui, muy asombrado con la animación, la historia al final y la canción del final del gran maestro Ryuichi Sakamoto, la cual quedé velando el cable como enfermito mental por semanas. Sí, bueno, temazo. Ryuichi Sakamoto es demasiado grande. De verdad, bueno, un podcast entero para él. Saludos, Francisco. Al 40. Para el 500. Sí, amigo. Podría ser. Sí. El 500. Es que, pues, puta, es que Sakamoto tiene que ver con unos chinos. Y esto es como unas pocas cosas que hizo. Entonces. Sí. Después viene Miguel Uvilla, que dice: primero saludo a Hayama y a la Pau. ¿Crees que la raja el podcast? Con respecto a Royal Space Force, no la he visto. Pero está en mi disco descargada junto con Pamper Hunter D, así que en cualquier momento lo pongo el día. Hay que destacar que Miguel nos ha comentado durante varios episodios que nosotros anunciamos los podcasts y él las ve, bueno, lo cual es muy hermoso para mí. Qué bacán. Yo agradezco harto esa experiencia. No, a mí no me interesa esa mierda. Ah, yo la vi el 87, bueno, en Japón, bueno. No, a mí me interesa de que si me dicen así como: bueno, la quiero ver ahora gracias a usted, yo soy 5 veces más feliz, así que de verdad, gracias a mí. Que hacen el viaje con nosotros muchas veces, porque particularmente en mi caso hay muchas que yo no he visto de la lista. Sí, no, sí, era lo que queríamos también, así que sí, bacán. Después viene Ikari, que dice: no puedo acordarme de si esta la vi en un ciclo en Calle Angosta o con el de Zarfate. La vi en inglés sin subtítulos. Ah, la vio en... ¡Ah, weón! El Ikari la vio gringa. ¡Ah! Es que yo había comentado. Estaba acá, estaba dando vueltas también por acá, entonces... así que no logré entender los detalles más complejos de la trama, pero sí quedé impresionado con la gran calidad de animación. Un gran saludo a ambos. Saludos, pues, amigo. Muchas gracias. Eso. Y después viene Jami, el último saludo, que él de hecho destaca en lo que estaba comentando. Ahora lo estoy leyendo y es de estas personas. Y yo, la verdad, yo lo entiendo, no tengo mucho que decir. Que dice: yo voy a ser raro, pero a mí no me gusta esta película. Dice que es Subverted Expectation estilo Ryan Johnson. Y no entiendo eso. Que esa weá de que te intenta agarrar como de la nada con una mierda y al final no termina haciendo nada. Me acuerdo de esa escena. Me acuerdo de esa escena que me cagó la inversión para el resto de la película. Me pregunto si en Japón dio que hablar o hay algo que netamente acá en Occidente se le dio más vuelta. Bueno, primero, gracias a Jami, bacán leerte por acá, porque bueno, yo lo conozco desde otra parada, yo lo conozco por el tema de los juegos de pelea. Y bacán que me esté mandando saludos desde acá y preguntas. La verdad es que puta Japón, como que honestamente le importó un pico esta escena porque es Japón. Como que pero sí, yo lo vuelvo a repetir, esta es por lejos la escena más debatible de la película. De hecho, hay gente que honestamente, bueno, como que tira la palestra a esta película solamente para hablar de esta controversia. Así que no son hay como toda esa volada. Pero sí, bueno, yo la verdad, si a ti te molesta tanto el mundo que te destruyó la película, yo no tengo nada que decirte al respecto, está en tu total derecho. Así que eso. Eso sería todo. Sí. Y tío del Pau, ¿tú tienes saludos? Tengo una Lopi. Dice: primero saludo y felicitaciones por los 30 capítulos. Muchas gracias. Yay. 31. Amigo. 31. Bueno. Sobre la película, recuerdo que cuando la compré en la feria me la vendieron como una de los locos de Evangelion. Al verla la sentí muy original y la música de Sakamoto es una joya. Y tampoco puedo decir el otro nombre, que es Oniamis. Oniamis, Oniamis, sí. Eso. Bacán, saludos, guacho, como siempre, gracias. ¿Esos son tus saludos? Sí, eso me saludó. ¿Sabes que estuve cachando que cuando volví a repetir que íbamos a grabar me llegaron 3 saludos más ahora, recién? Sí, sí, uno es de Ángel Gutiérrez que dice: saludos cabros, pucha, no estoy seguro, pero creo que la vi por allá en los años 90 en algún evento taco en Arica, pero nada de nada, aunque ahora que vi el tráiler solo puedo decir, es hermoso como ilustran las sombras de iluminación de los metales. Bueno, es hermoso, pero mira, es hermoso, amigo, es hermoso, compartimos, pero ¿habrá visto el tráiler de lo de que salió? ¿Habrá visto el tráiler del prototipo del piloto? Ah, buena pregunta. Sí. Porque son muy diferentes, honestamente. Muy diferentes. Así que bueno, ahí no sé. Saludos. Ojalá. Bueno, si no, ahí va a ir corriendo a ver qué vio, po, de seguro. Así que. Saludos, amigo. Después está Don Andrés que dice: les mando un gran saludo. Son bacanes. Gracias, muchas gracias. Gracias, thank you. Y el último saludo es que, bueno, esto solamente te lo contesto en buena onda. Dice: yo solamente espero que grabe un día de Capitán Tsubasa. Bueno, faltan 3.000 años, amigo. Y aparte, ya he escuchado mis comentarios sobre Captain Tsubasa. Faltan 3.000 años. Va a costar mucho ese capítulo. Voy a intentarlo en algún momento. Falta. O el 2030. Sí, que prepárese. Ahí va ese momento. Eso, ahora sí, eso sería todo el día de hoy para mí. Eso. Estamos entonces. Sí. Oye, nuevamente, muchas gracias, Pandurre, por estar con nosotros en Otakun Ochoso. De nada, vos, mi amigo. Usted sabe que hay. Cuando llama la ñoñez, ahí estamos. ¿Quieres mandar algún saludo o algo así? No, esta vez no. No quiero saludar a nadie. Solo quiero decirle a la gente que se cuiden harto y que sigan siendo opulentos. Nada. Y algún día te voy a tener de nueva vuelta, amigo, así que usted lo sabe. Ya, pues acá, nada, pues agradecerle a los dos como siempre. A ti, Hayama, por la buena onda, a la Pau también. Y siempre contento de participar en el podcast, que a mí en lo personal, como lo digo siempre, me alegra los días cuando estoy solito en el depa. Eso. Nos vemos en el próximo episodio de Otakun Ochoso. Chaito. Bye bye. Chau.